columna Travesti Trans. Otro modo de comunicación desde una perspectiva transfeminista. Esta es la columna de Cassandra Sand. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Díganos a qué hora nos escuchan y a través de qué punto del dial, a través de qué página web, qué día y a qué hora. Sean todos bienvenidos a este espacio, a esta columna de los jueves en vivo y en diferido en los días y horarios acordados con nuestras radios colegas y las amigas, compañeras, compañeros que nos, bueno, comparten a través de iVoox, Archive o Spotify. Plataformas, todas habilitadas ya para redifundir nuestros mensajes, porque esto va de la diversidad sexual, amigues, señores, señoras, sí, a partir de acá y hasta las 2:20 de la tarde, nos vamos a pasar a las 14 horas. Bueno, pues tenemos una agenda cargadísima para compartir en esta jornada de jueves para nosotros e insistimos también para muchos, quizás en otros días y en otros horarios, pero sumamente importante igual, porque hoy, por supuesto, nuestra agenda va a estar atravesada por el 7 y el 8M, que vamos a vivir mañana y pasado mañana, jornadas intensas tanto en Punilla como en la provincia de Córdoba y en el resto del país. Soy Cassandra Sandoval y junto a Evelina Ramírez, junto a Javier Andrada y Jorge Boido, les damos la muy bienvenida. Agenda cargada, les decía, porque el 7M vivimos el día de la visibilidad lésbica en este país y creo yo que de alguna manera se va replicando en otras partes del mundo, aunque otros países del mundo tienen otros días, otros meses para celebrar a las lesbianas, a las tortas, lesbianes, chongues, marimachos, masa madre. Ustedes pónganle el nombre que quieran. En verdad les digo, y esto se lo digo muy en serio, porque a ustedes les puede causar gracia, pero a nosotros ya no nos causa gracia. O sea, digo, ni cuando me decían puto, ni cuando me decían maricón. Hoy, digamos, palabras esas están bastante resignificadas en nuestro colectivo. Hemos desandado todas esas experiencias de dolor y las hemos apropiado. Le hemos dado la carga política necesaria para, no solo para poder sobrevivir en estas realidades de este país y del mundo, sino además para que ustedes entiendan, digamos, que cómo transformamos nuestras identidades, cómo nos repensamos cada uno, una a una, en nuestras colectivas, ¿no? Entonces, hoy decir travesti ya no es un insulto, claramente. Hoy ser travesti en la Argentina es parte de una de las identidades reconocidas por nuestro colectivo y todavía por este Estado. Y lo mismo sucede con las lesbianas. Aunque las lesbianas, la palabra lesbiana es la palabra políticamente correcta hoy, aceptada quizás para buena parte del público. Bueno, todavía hay gente que las califica de marimachos, tortilleras, chongue, chonga, usan muchos términos para referirse a nuestras compañeras. Bueno, pregúntenle a cualquiera que ustedes conozcan y ya van a ver que no sucede nada. Esto ya no forma parte de nuestros dolores, todo lo contrario. Hoy se resignifican y con mucho orgullo, con mucha fuerza y con una agenda cargada que hoy vamos a destacar. Por supuesto, territorio se pretende federal, pero estamos muy lejos de cubrir, hacer una cobertura como quisiéramos, como soñamos. Bueno, ese es un objetivo a largo plazo que pone a consideración este espacio, el equipo de trabajo que somos Territorio de Diversidad. Sí, vamos a estar en algunos puntos geográficos del país con voces que van a sonar en vivo y también grabadas que hemos recibido a nuestras salas de producción y que ya están ahí en puerta para ser escuchadas. Vamos a estar entre el noroeste de nuestro país, nos vamos a ir al sur, vamos a escuchar, insistimos, diferentes voces para poder compartirles la agenda del 7M y del 8M. Pepa Pirata habitando el mundo del fútbol reservado para inflar la hombría argenta durante décadas. Pepa enseñando el deporte en un potrero de barrio. Pepa luciendo una camiseta celeste por la peatonal. Pepa caminando las hinchadas de Alberdi. Pepa chongue, que no encaja en los estereotipos de belleza, pero seduce, seduce. Pepa chongo, con quien la virilidad celosa se mide a muerte. Pepa como pelo corto, Pepa con pelo corto, Pepa con leñadora, Pepa chongui, con una madre que la abraza, Pepa que esquiva los prejuicios con orgullo, Pepa que no es Natalia, es Pepa, aunque la justicia lingüística le haya venido muchos años después. Pepa pobre, Pepa que sueña con un laburo en blanco que nunca llega porque a ese mundo le faltan 1000 políticas públicas. Pepa discriminade en 1000 entrevistas antes de escribir sus habilidades. Pepa en un barrio periférico, haciendo carne el olvido de los poderosos. Pepa en un centro comunitario, dando cuerpo a lo colectivo. Pepa bancando el Murphy, de quien le pegará un tiro. Pepa sin quill. Pepa sirviendo una sopa o atajando un penal. Pepa torta, Pepa torte, Pepa visible, Pepa con muchas novias, Pepa con muchos besos, Pepa bancando fuerte el amor, Pepa disputando sentidos, Pepa caminando de la mano con su novia, Pepa lesbiane cuando era Pepa, cuando era ilegal acá en este país. Este es un poema de una compañera, Leticia Weber, de Alerta Torta Córdoba, de nuestra provincia, que ha escrito en homenaje a la Pepa Gaitán, porque como les decía recién, hoy vamos a desarrollar una agenda vinculada a nuestras compañeras lesbianas en la Argentina. El 7 de marzo, es decir, mañana, es el día de la visibilidad lésbica y es por eso que ya estamos en contacto con la primera organización que vamos a destacar, ¿verdad? No he tenido tiempo ni de separar acá. Disculpen ustedes, pasar de la emoción casi del llanto a una noticia y es así. Lo importante es que ustedes sepan que hay una agenda poderosa en la provincia de Córdoba y vamos a arrancar por casa, ¿sí? Entonces vamos ya a darle la bienvenida a Valen, que es integrante de la Alerta Torta Córdoba justamente y que está con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Valen? Bienvenida. Bienvenida. Hola, Cassandra. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo de la radio, qué hermoso volver a escucharte. Lo mismo digo, compañera. Bueno, nada, nosotros queremos inmediatamente comenzar a contarle a la gente qué va a pasar mañana en Córdoba Capital, Valen. Bueno, mañana. Mañana tenemos como una ranchada lésbica en lo que nosotros le supimos llamar el Tortódromo, que es la Plaza de la Intendencia de Pleno Centro, que fue un espacio que durante bastantes años ocupamos las tortas, digamos, como lugar de encuentro, cuando por ahí las redes sociales no eran tan masivas. Poco a poco ese espacio que supo tener una cancha de fútbol, se sacó la cancha de fútbol y se puso juegos infantiles, y bueno, un poco las tortas, nos fueron desplazando un poco de esa plaza porque se empezó a ocupar para otras cosas. Y decidimos, cada tanto decidimos como volver a ocuparla. Esa fue la decisión este año. Vienen siendo varios encuentros del Día de la Visibilidad Lésbica que lo hacemos en la Plaza de la Intendencia. Vamos a arrancar a las 5:30 de la tarde. Va a ser mucho calor, sí. Va a ser un día pesadito de mucho calor. Vamos a estar hasta las 11 y la verdad que va a haber de todo, porque hay una compañera lesbiana, Bren Cole, que se propuso para canta bellísimo. Va a haber DJs que también se propusieron para hacer una musiquita antes y después. Va a haber malabaristas con fuego, porque un poco lo que queremos es reivindicar nuestro fuego lesbiano, con el que es un fuego muy distinto, con el que nos quieren extinguir, con el que nos quieren eliminar nuestras existencias. Entonces reivindicar que el fuego nos pertenece, que el fuego nos ha movilizado siempre y que no nos van a atacar con fuego, es un poco la consigna. Va a haber radio abierta, va a haber un campeonato de meteor, vamos a ranchar, picnic. So, son todas esas pequeñas cositas que nos convoca como, como bueno, nuestra cultura lésbica, lo que nos gusta juntarnos a hacer también, claro, tocar música, vernos con nuestros amores, a eso, jugar a pelotear, a jugar al meteor, encontrarnos desde la resistencia, pero como siempre nuestra comunidad desde los placeres, ¿no? Es como, si bien estamos en un contexto bastante hostil y hay miedo, no vamos a decir que no, nuestra comunidad está teniendo miedo, se están acercando compañeras que nunca habían sentido el miedo en su cuerpo, a decirnos, che, nuestro vecino nos está hostigando, ya estamos teniendo casos de personas amenazadas. Uh-huh. Así que hay miedo en nuestra comunidad, pero nosotros, como siempre decimos, la resistimos desde los placeres del encuentro, desde disfrutar, bailar, amucharnos, y es como, esa es la propuesta. Bueno, mucha, va a haber un altar también, mucha reivindicación, muchos carteles de todas las denuncias en contra de los discursos de odio que han proliferado y cómo están impactando en nuestra vida, en nuestro cotidiano. Claro, claro, claro. Bueno, me llamó la atención lo del altar. ¿De qué se trata eso? El altar es algo que supimos hacer en su momento, en uno de los, de los primeros días de la visibilidad lésbica que hemos armado como alerta, y la verdad que fue muy lindo, es muy emotivo, es armar una mesita, poner fotos, poner consignas, quien quiere escribe algo, quien quiere prende una vela, es alegre, digamos, es la idea es que haya colores, que uh-huh. haya... en su momento, por ejemplo, con el día cuando el altar fue a la Pepa, bueno, teníamos una ilustración que había hecho una compañera, compañeras de la Pepera de Belgrano, por ejemplo, entonces compas del club pusieron una remera de Belgrano, es como visibilizar los recuerdos lindos también, ¿no? O sea, si bien nos conectamos del dolor, porque el dolor está, porque que una compañera que tenía un montón de vida por delante ya no esté, es doloroso, pero desde festejarla un poco, honrarla y festejarla y saber que hay muchas pepas, muchas identidades lésbicas que están en la resistencia hoy en día. Uh-huh. Bueno, conmemorar a las compañeras que fueron asesinadas en barracas, seguir denunciando todos los ataques que está habiendo a cada rato. La casa de Cañuelas, que le prendieron fuego a una pareja lésbica, al intento de homicidio que hubo de una activista lesbiana en Orán, en Recoleta, que le pegaron a dos pibas porque iban de la mano y porque su expresión de género no era lo aceptado. Bueno, denunciar todo lo que está pasando, que no vamos a decir que nos habían dejado atacar, pero es muy notorio cómo este último año y medio se acrecentaron los ataques, es impresionante. Ah, seguro. Compañera, cuando te dicen torta, o usan otro término para referirse a vos, ¿sí? Buscando el insulto o no sé, el agravio, ¿no? ¿Qué sentís? Yo creo que es la actitud lo que molesta. A mí que me digan torta me encanta, yo lo llevo, soy tan fanática de mi identidad que hasta a mí me gritan lesbiana, torta, realmente es como que los miro como diciendo, obvio, ¿entendés? Claro, es, como, claro. Es como que a un hincha de Boca le gritan todos hincha de Boca, y sí, amigo, lo disfruto todos los días. Claro, es como nuestras amigas mariconas que dicen puto, y ¿qué claro, les dicen las maricas? ¡Re! ¡Claro, re! Gracias, es como gracias por notarlo, por ahí me sale decir, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí es... y bueno, digamos, yo trato de ignorar a las personas que agreden, obvio, pero bueno, no puedo negar que la discriminación y la violencia puedan llegar a tener un efecto, que ya no va a depender de cómo me tomo yo la ignorancia o la intolerancia del resto. Pero no puedo negar que sí, que ser visible puede llegar a de repente comprometer todo esto, tu seguridad física o uh-huh. psicológica, uh-huh. y bueno, ahí es donde hay que empezar a manejarse con cuidado. Porque justamente lo que cuestionan hoy es eso, ¿no? La visibilidad. ¿Sí? Nos quieren de nuevo en el armario. Tal cual. Yo nunca, honestamente, había tenido miedo de caminar con mi pareja de la mano, y hoy en día las miradas se están notando, y yo no me manejo en lugares donde se considera, entre un montón de comillas, digamos, que bueno, todos nos aceptamos y qué sé yo. O sea, yo soy una lesbiana dentro de todo, que no, que tengo una expresión de género que por ahí no interpela tanto a una sociedad, digamos, pero mi pareja sí. Y se nota mucho ahora el cómo te miran, cómo te sostienen la mirada, cómo te miran como con asco, cómo pueden mirarte de manera amenazante. Y la verdad que uno quiere ignorar todo eso y decir, pobre seres, pero vos no sabes en qué momento te vas a cruzar con alguien que dé un paso más y te agreda físicamente. Ese es un poco, digamos, a mí el insulto o el menosprecio. Yo no necesito que esa gente me acepte, pero sí que me respete, digamos. Uh-huh. Y ahí es donde se está pasando ese límite del respeto, ¿no? Claro, claro, claro. Se entiende perfectamente. Valen, compañera, bueno, recordanos mañana, entonces, ¿desde qué hora, dónde, cómo hacemos para llegar? ¿Ustedes tienen alguna red así de comunicación interna para las demás compañeras, compañeros? ¿Nos podemos sumar otras identidades? ¿Cómo viene la cosa? Sí, totalmente. Si bien nosotros convocamos a identidades lésbicas para organizarlo, porque también está bueno que las identidades lésbicas por ahí nos veamos las caras, el evento en sí es abierto a toda la comunidad LGBT y feminista, LGBTIQNB+, sí. Y feminista. Mientras más mejor, obviamente, nos encanta encontrarnos con otras identidades. Siempre hay muchas orgas, sobre todo de las compañías trans, y los compañeros trans con los que tenemos muy buena onda y nos encanta hacer cosas juntas. Así que sí, están convocadas todas las identidades. Es la Plaza de la Intendencia, vas derecho por Cañada, es bastante pleno centro, digamos. Vas derecho por Cañada y te encontrás con la Plaza de la Intendencia, al lado de la explanada municipal. Bueno, nuestras redes, donde comunicamos todo, en Instagram es Alerta Torta CBA. Uh-huh. Ahí también está el flyer de la convocatoria. Ahí también, para los compañeros lesbianas, identidades lésbicas que quieran sumarse a las asambleas, nosotros cada vez que hay una asamblea también lo publicamos por ahí. Así que bueno, no sé qué otra cosa me había preguntado. No, eso, nada más. La data básica está bueno saber desde qué hora arrancamos o arrancan allí. ¿Desde las 16, 17 horas? Sí, vamos a estar desde las 5:30 de la tarde. Ah, bien, bien, bien. Entiendo que quizás el calor haga que la gente empiece a caer un poquitito después. Probablemente. Nos han donado, por suerte, agüita, así que tenemos agüita fresca ahí. Y vamos a estar hasta las 11, y bueno, eso, bailoteando, ranchando, vemos que hacemos un torneito de metegol. Bueno, va a estar la batucada, una batucada se llama Yumaré, que está muy, muy buena. Va a haber una intervención teatral de una compañera que hace teatro, también va a hacer una intervención ahí. Bueno, va a haber de todo. Perfecto, perfecto. Valen, muchas gracias. Gracias por estos minutos aquí al aire de la radio. Y estaremos atentis a la jornada, ¿eh? Claro. Por suerte, no son las únicas, y eso me alegra un montón porque... Me encanta que se replique. Exacto. Replique. Tal cual. Bueno, gracias a vos, Cassandra, porque siempre nos tenés en cuenta, siempre nos haces difusión de lo que hacemos. Y bueno, te esperamos en Córdoba cuando quieras, que nos vengas a visitar. Ay, sí, les debo la visita a la casa. Sí. Abrazo. Abrazo grande. Abrazo enorme, que estés muy bien. Bueno, Valen, compañera integrante de Alerta Torta Córdoba, en este primer contacto en el desarrollo de la agenda torteril, porque de eso va, el Día de la Visibilidad Lésbica, que va a ser mañana, mañana mismo. Y el sábado, bueno, las mujeres feministas, transfeministas... Lo pongo entre signos de preguntas. Van a marchar en todo el país, ¿eh? Así que la agenda viene cargada, y por supuesto que durante toda la mañana de hoy, de mañana, los compañeros acá en el informativo van a estar haciendo lo propio para que nosotros podamos estar bien, bien informados. Nosotros ajustamos un poquito la tuerca y nos vamos para lo LGBT. O como me gusta decir a mí, lo TLGBTQNBA+. Claro, ¿quién era Pepa Gaitán para ustedes? ¿Saben bien quién era Pepa Gaitán? ¿La conocen a la Pepa? ¿Es seguro? Cuéntenme si la conocieron, si tuvieron la posibilidad de conocerla en persona, si saben por qué se homenajea a Pepa Gaitán, qué ha sido para nosotros acá en Córdoba y para el país ahora. Estuvimos rastreando qué hay en lo audiovisual, ¿no? El mejor homenaje audiovisual, y la verdad es que nos seguimos encontrando con las producciones de Canal Encuentro, que hay que citarlo, aunque hoy quizás prácticamente no está produciendo nada, ¿no? Debe estar todo eso parado. Sin embargo, hace 2 años atrás, si no mal recuerdo, se ha publicado una especie de homenaje a la Pepa, donde vamos a escuchar algunas voces para ilustrar. Voces de amigas, familiares, de la mamá. Esta YouTube dura más de 30 minutos, pero viene bien a esta hora escuchar esas voces. El 6 de marzo organizamos un homenaje para mi tía Pepa. Hicimos un campeonato de fútbol que vinieron varios barrios porque a ella le encantaba jugar al fútbol. Se entregó medallas, trofeos, pelotas, camisetas, le dimos chori, vino toda la gente LGTB y le cantaron canciones, la recordaron. Este soy yo desenredando las medallas para entregarle a las chicas. Me llamo Tiziano, me gusta que me digan Tizi. Soy el sobrino de la Pepa. Yo tenía 1 año de edad cuando pasó lo de ella y no tengo muchos recuerdos. La hermana de ella, ella es la que nos pidió que organizáramos este encuentro. Entonces, yo voy a dar esta palabrita. ¡Pepa Gaitán presente! ¡Pepa Gaitán presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Sí, lo que tengo entendido que fue lo que se escuchó, digamos, de la boca de la hijastra de él, que él ya habían tenido unos encontronazos con Pepa. Entonces, como Pepa era, ella iba al deporte este de boxeo, vale todo, que le llaman, entonces, porque ella siempre decía que estaba cansada de que la humillaran. Entonces ella se quería defender a las trompadas, porque no hay peor humillación para un hombre que venga una mujer y te haga cagar, ya, sí. En teoría, pero bueno. Entonces el tipo este tenía un vecino, que el vecino le prestó una escopeta, porque supuestamente él decía de que la Pepa iba a venir con uno, con otros más, se lo caga, y que los otros estaban armados y nada, que ve, ella fue sola a buscar a su novia. Él salió, le increpó, ella le dijo, vení, vamos acá, no trompa en el medio de la calle, si hizo tan hombre. Y él no tuvo mejor idea que sacar la escopeta y tirarle un tiro, con la maldita mala suerte de que uno de los perdigones le pegan en una de las venas más importantes del cuerpo, ¿no? Y de ahí, bueno, el tipo salió corriendo, no sé, de ahí, viste. Pero el arma fue ese, sí, una escopeta. Eso fue muy acá cerca, ¿no? Sí, de acá de donde tenemos la asociación, a la vuelta. Sí. Ponele 150 metros, porque es media cuadra y una cuadra. Este no es de agua, mamá. Es verde. Bueno, Pepa conoció a Dayana, a la cual Dayana con su hermana Sharon salían a vender pan casero a la calle. Pepa le compraba, después se hicieron como amigas con Dayana y entra la familia, como decirte, en el comedor. Pepa quizás sintió algo por Dayana, todavía no pasaba nada, pero sintió algo. Y bueno, se hizo amiga de Silvia, la mamá de Dayana, se hicieron amigos. Y bueno, Pepa le da trabajo, la habla a mi mamá porque para hacerla entrar a trabajar en la guardería, en el comedor. Mi mamá le da trabajo a Silvia, ya que estaban en una situación económica, no tenían para responder con su comida, con su nada. Todo por intervención de la Pepa. Porque ella, mirá, pobre esta gente, no tiene, están necesitando. Bueno, entonces mi mamá dijo, bueno, y se la voy a poner como cocinera, creo que era, o ayudante de la sala cuna en ese entonces. Y el muchacho este dice, le voy a dar unos trabajitos que tienen que hacer. Que... Sí, pero no, anda a comer. Televisión contra las violencias, así se llama este documental, Viva la Pepa. Está publicado en la plataforma YouTube, es de Canal Encuentro, insisto, vale la pena volverlo a ver, compartirlo, porque nos da una idea mucho más completa de lo que ha sido Pepa Gaitán acá en nuestra provincia. Territorio Diversidad. Y sí, amigues, Pepa Gaitán era un etorte de 27 años que vivía en barrio Parque Liceo de la ciudad de Córdoba. Enseñaba fútbol a les pibes del barrio de la Asociación Barrial Lucía Pía, coordinada por su mamá, Graciela Vázquez. Pepa era lesbiana visible y su expresión de género era masculina. Recuerden que sus amigas, que insistía en ser nombrada, sus amigas siempre recordaban y han contado en este documental que le gustaba ser nombrada así, ¿no? Pepa y no Natalia, ¿no? Esto era como una marca de ella, de Pepa. Y allá por el 2010, cuando la elección de pronombres y los debates respecto al uso de un lenguaje con perspectiva de género aún no estaban sobre el tapete, bueno, pues imagínense ustedes el ruido que hacía, ¿no? A la gente le llamaba mucho la atención. Urgían otras luchas como la de, no sé, instalar social y culturalmente la necesidad de una ley de matrimonio igualitario que permitiera sacar del closet o del armario, mejor dicho, reconocer, legalizar los vínculos de miles de personas frente a un Estado que durante décadas no quiso reconocernos a todos. Y bueno, Pepa, este torte, este chongue, pobre, pirata, fue fusilade, el 6 de marzo del 2010, en plena vía pública por Daniel Torres, padrastro de su novia. Y con una escopeta calibre 16, apuntando directo al tórax de Pepa y a menos de un metro de distancia, Torres le traspasa el hombro derecho. Pepa muere la madrugada del 7 de marzo del 2010 en el Hospital de Urgencias de Córdoba. Y allí comienza el juicio un poco por el asesinato de Pepa, ¿sí? Su mamá, Graciela, y las organizaciones de diversidad locales han sido durante todas estas décadas las encargadas de hacer conocer al país que esto fue un crimen de odio. En pleno debate por el matrimonio igualitario, el asesinato de Pepa vislumbró, o por lo menos vino a vislumbrar, qué tan lejos llega el odio y la invisibilización hacia las identidades lésbicas, ¿verdad? Porque no solo se trata de que la justicia reconozca la figura de crimen de odio, sino de desterrar mitos que los medios sostuvieron durante décadas en sus titulares. Crímenes pasionales, lesbianas perversas, homosexuales enfermos, invertidos pervertidos, hombres disfrazados, etcétera, etcétera, etcétera. El 15 de julio del 2010 se aprueba el matrimonio igualitario. En agosto del 2011, la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba condena a Torres a 14 años de prisión, ¿sí? Es decir, un año después de la ley del matrimonio igualitario. Lo condenan ahí a Torres, 14 años de prisión. La figura fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La falta de una actualización en la ley antidiscriminatoria que hasta la actualidad, o creo yo que hasta la actualidad, ustedes me dirán, corríjanme por favor, no incluye la orientación sexual. ¿La está incluyendo ahora? Bueno, dato a confirmar. No incluye la identidad de género. La ley antidiscriminatoria fue modificada. Cuéntenme si lo saben. La cuestión es que hay que tener en cuenta qué pasaba por esos años, ¿sí? 2010, 2011. O por lo menos tampoco hablaba de expresión de género como un agravante ante un hecho penal, ¿no? Hizo posible dejar afuera de los argumentos de la condena que la discriminación fue un móvil principal al momento del homicidio. Bueno, esa bala que mató a Pepa nos rozó un pedazo de la cuerpa y la identidad a todas, a todes, a todis, principalmente a todas las compañeras lesbianas. Y a partir de ese momento se abre un proceso de construcción política que va a tener, por suerte, diversas manifestaciones en los últimos 10 años, ¿no? O en los últimos 20. Y en el que las tortas, les tortes, han ido delineando progresivamente sus narrativas, sus opiniones, sus voces y sus demandas en este país. Y es por eso que acá hoy este programa, esta columna, está dedicada a la Pepa y a todas las tortas amigas y compañeras del país. Bien, nos vamos a otro punto del país, nos vamos a la provincia de Santa Fe. Tenemos que escuchar el reporte de Romy, compañera de Resistencia Torta. Se comunicó con la producción de Territorio y Diversidad y nos cuenta la agenda que se viene desarrollando inclusive desde ayer allí en Santa Fe Capital. Hoy en Santa Fe, en lo que sería el foro cultural de la Universidad Nacional del Litoral, que es la universidad nacional que concentra a los estudiantes de la zona del litoral, inició un ciclo de feminismos, arte y cultura, y invitó a Resistencia Torta, es una asamblea de identidades lésbicas de la ciudad de Santa Fe, a participar con la proyección de microcortos, Al Odio Poesía, es el nombre que le hemos dado a esta propuesta, que básicamente se centra en lectura de poesías lésbicas de distintas autoras lesbianas, en que hemos producido durante el 2024, y hoy afortunadamente pudimos presentar en una sala con un sonido y un audiovisual que se corresponde con el trabajo de producción que se pudo hacer. Y muy felices realmente porque esto se da en el marco de un ciclo que además nuclea aglutina a distintas artistas de la ciudad de Santa Fe, ilustradoras, productoras culturales, audiovisuales, feriantes, y contamos además con un cierre un poco de lujo para nosotros, que es la presencia de Susy Shock, charlando un poco en un espacio de intercambio súper hermoso, que fue como el cierre de la actividad. Así que felices de haber podido participar, desde que la universidad pública nos convoque a todo ese espacio, que estos intercambios, estos diálogos se puedan dar justamente en ese marco. Felices, y todo esto camino lógicamente a lo que va a ser el 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica en Santa Fe. Como en todos los puntos del país, lógicamente conmemoramos el Día de la Visibilidad Lésbica, particularmente en Santa Fe, Resistencia Torta, que es una asamblea de lesbianes autoconvocadas, de identidades lésbicas de la ciudad. Estamos proponiendo encontrarnos en una actividad que se va a realizar en un lugar muy emblemático de la ciudad, neurálgico, que es el Molino, la Fábrica Cultural de Santa Fe, que es un espacio cultural por excelencia de la ciudad. Y nos vamos a estar encontrando con una serie de actividades que conforman una grilla bastante variada. Contamos con compañeros músiques, compañeros del teatro, performancers. Vamos a contar también con producciones audiovisuales propias y de compañeros que van a estar mostrando un poco durante ese evento su propuesta. Y bueno, obviamente infaltable la música, tenemos varios compañeros músiques que van a estar participando de esa actividad, Y bueno, un poco la idea es, a partir de ciertas proyecciones que también produjimos dentro de lo que es Resistencia Torta, de la Asamblea, poder abrir también a un documento consensuado, trabajado dentro de la Asamblea, que no solo traiga un poco la historia de la Pepa, el recorrido de la Pepa Gaitán, que es a quien conmemoramos primeramente en este Día de la Visibilidad Lésbica, sino que también nos trae, nos ponga un poco en juego a otras compañeras que desde el año pasado han puesto desde su integridad física hasta su vida sobre la mesa por el simple hecho de ser identidades lésbicas. Entonces es un día que este año particularmente, y en esta coyuntura política y en esta coyuntura de discursos de odio y de provocaciones y de instar justamente a la violencia, al lesbo-odio, tenemos muy presente, y por eso necesitamos la palabra traerlo a ese espacio de visibilización, porque visibilizar no refiere solo a nuestras propias identidades, sino también a lo que esas identidades y esas cuerpas sufren todos los días, bajo esta consigna de que a las muertas generalmente las ponemos nosotras, y no me refiero con esto a las tortas particularmente, sino a las disidencias, y por eso es importante que nosotros estemos reivindicando con resistencia a estas compañeras y bueno, y a nuestros propios reclamos, aspirando a que esto, bueno, no continúe. Muy bien, era la palabra de Romy, de la provincia de Santa Fe, de Santa Fe Capital, exactamente, con la agenda de la Resistencia Torta. Nos quedamos en esa provincia, estamos ahora en la localidad de Rosario, porque allí está María Eugenia Sarrias, o Sarrias, compañera, referente, representante de Las Afinas, allí en Rosario, ¿verdad? María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida a territorio. Hola, ¿cómo les va? Gracias por el espacio, como siempre. No, por favor, les agradecidos somos nosotros. María Eugenia, ¿cómo estás vos primero? Bien, bien. Sobreviviendo ese momento Milei, que no es fácil para ninguno de nosotros, ¿no? Sí, claro. Está siendo muy duro porque, bueno, o sea, la violencia institucional, estatal, que viene con discursos lesbodiantes, lesbo, trans, homo, misóginos, ¿no? O sea, que son fascistas, que son racistas, que bueno, que nos están atacando a todos, ¿no? Así es, así es. Y para eso, ustedes, al menos la comunidad lésbica rosarina, a través de Las Afinas, porque me imagino que debe haber otras organizaciones, pero en este caso vamos a destacar Las Afinas porque venimos dialogando históricamente con ustedes. La agenda viene poderosa, cargada allí en Rosario, ¿no? Sí, o sea, nosotros empezamos con un campamento lésbico que se hizo en la comunidad Madre Tierra durante este fin de semana de carnaval, en el que participaron diferentes activistas de lugares del país, que un poco el objetivo de ese campamento fue encontrarnos en la resistencia, darnos apañe en este momento y fortalecernos para la lucha, ¿no? Por el otro lado, presentamos la agenda lésbica en el Consejo Municipal con una propuesta de 8 días de activismo lésbico nacional, que fueron hablados durante el Encuentro Nacional de Mujeres que íbamos a trabajar territorialmente esa agenda lésbica, ¿no? Que va desde el 7 de marzo hasta el 18 de marzo, que es el día de la lo reconocemos como el día del autocuidado por I, el 6 de mayo, que es el día de el apañe por lo que pasó en Barracas, el 1 de agosto, el 19 de junio, que es el día de la poesía lésbica por Maki Corbalán, su cumpleaños. Sí. El 1 de agosto, que es el Día de la Memoria y la Resistencia, por Alicia Kaff. El 13 de septiembre, que es el día de los espacios lésbicos, el 1 de noviembre, que es el día del activismo lésbico. Ah, bueno, qué lindo detalle ese que acabas de dar. No el solo es el 7M. Activismo lésbico tiene que ver con lo de Pierina, lo que sucedió con Pierina, y esto nos gustó elegirlo como día de activismo lésbico porque uh-huh. Pierina salió a hacer una pintada por sí. Tehuel, ¿no? Sí, sí. Esto, ¿no? Que las lesbianas siempre estuvimos activando para otras causas. Claro, claro. Fuimos las primeras lesbianas por el derecho a decidir, lesbianas por Tehuel, y siempre estuvimos haciendo visible otras causas, no solo otras nuestras. Y hay un hecho histórico concreto, digamos, cuando la comunidad se referencia como lo LGBT en la Argentina, no es casual, digamos, que esté primero la L, ¿o no? Totalmente, sí, está siendo muy difícil, ¿no? Que la L sea visibilizada, ¿viste? O sea, hay mucha resistencia de nombrarnos de golpe. Creo que tiene que ver mucho con toda la persecución que estamos teniendo desde la situación de Lucio Dupuy. Sí. Y que terminó en una ley. Lucio Dupuy, cuando en realidad, vos imaginate, hubieron muchas situaciones de violencia familiar anteriores a esa, pero una que había sido en un marco de una familia lésbica, lo que se hizo ejes en eso. Sí. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, no sí, en sí. La violencia, sino en eso. Así es. Y desde ahí en adelante, todo lo que significó y lo que significa estos discursos de odio, de odiantes, y lo que sucedió en Barracas, lo que viene Morán, siendo y cómo vienen sí. actuando, que vos fíjate que no se reconoce como un lesbicidio. No, claro, claramente. Ni como un crimen de odio basado en su orientación sexual. Y todo lo que significa. Muy difícil que el colectivo LGTBI a veces, viste, pueda acompañar en visibilizar nuestros temas. Vos viste que es difícil. Sí, sí, así es. Ey, María Eugenia, me quedé pensando con lo que dijiste hace minutos. ¿Hay miedo a visibilizarse hoy en Rosario? Mira, vos sabés que a nosotros en la bulbería tres veces nos escracharon el frente de la bulería. Sí. Y todo lo que significa, nos dicen muéranse, nos ponen esvástica, zurdas de mierda, asquerosas, todo lo que sabemos que piensan, pero hace 2 años que nosotras venimos sufriendo esto, ¿me explico? Y a su vez, el tema de lo que sucede con los trapitos y con la gente de la calle, que son los primeros que reproducen capaz que estos discursos, ¿no? Totalmente. Pero no por nada, sino porque, bueno, justamente, o sea, no hay espacios para pensar y para reflexionar, o no han tenido lugares para poder hablar de todas estas situaciones y, bueno, se reproduce. Se reproduce la violencia. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido diferentes... un trapito ha entrado a la bulbería y nos ha besado, abrazado, esto, lo otro. Otro, cantando una compañera, le tocó el culo a la compañera, con lo que significa, tuvimos que hacer denuncias, todo, ¿me entendés? O sea, está siendo difícil que se respeten nuestras existencias. Vos viste lo que pasó en Buenos Aires también con las chicas que iban, y también un hombre por solo su forma de vestirse las empezó a agredir, les golpeó. Bueno, lo que pasa con las chicas de Cañuela que terminan quemando su casa. O sea, empieza a haber una serie, ya no son palabras, sino acciones. Claro, totalmente, María Eugenia. Me quedo pensando en muchas cosas de las que dijiste, pero lo importante es saber que ustedes están organizadas como colectivo, están muy organizadas y saben perfectamente cuál es el camino de lucha y resistencia que hay que seguir potenciando, ¿no? Total. ¿Qué van a hacer mañana? ¿O qué han comenzado a hacer ya? Sí, claro, ya comenzamos a hacer. Y lo que te decía es, mañana a las 11:30 en el Distrito Centro vamos a homenajear al Distrito Centro y a la pareja que fue el primer matrimonio lésbico de la ciudad. Al Distrito Centro, perdón, al Distrito Sudoeste. Que, viste, o sea, nosotros siempre decimos las diferencias que hay entre varones y mujeres. El primer matrimonio gay de la ciudad fue en pleno centro, contó con una fiesta enorme. El primer matrimonio lésbico fue en el Distrito Sudoeste, me explico lo que quiero decir, en las márgenes de la ciudad, como sí. quien dice. Uh-huh. Y bueno, esto, visibilizando la importancia que las organizaciones barriales estén para apoyarnos a las lesbianas en uh-huh. territorio, porque son las que más sufren. Entonces, bueno, desde ese lugar vamos a pintar un banco que va a quedar enfrente del lugar a donde está el registro civil, con la bandera de las lesbianas, y va a tener una consigna que dice en homenaje al Distrito Sudoeste por haber sido el primer lugar donde se dio un casamiento lésbico, el de Ana Romero y Nélida Ruiz Díaz. Y se pone la fecha, y bueno, eso va a ser importante porque eso va a quedar para toda la... Claro. O sea, va a ser algo que va a quedar siempre claro. en el espacio y para la comunidad, ¿no? Es la historia viva, digamos, de claro. la comunidad lésbica de Rosario, sí, sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, se va a hacer en la Plaza del Che, la Plaza de la Cooperación, también un lugar que queremos resaltar porque, o sea, ese concepto de cooperación es el momento que tenemos que construir eso, ¿no? Uh-huh. La cooperación entre nosotros es fundamental. Y bueno, vamos a hacer una feria y va a haber sobre todo un gran batuque. Va a estar Les Legueres y Samba Reggae, bueno, con sus bombos. Y desde ahí vamos a trabajar esto con un documento que construimos entre diferentes espacios, como vos decís, uh-huh. De visibilidad de la diversidad. Y que vamos a leer entre todos, y bueno, y pudimos contar con la adhesión de la Asamblea Lesbo Transfeminista de la ciudad, la Asamblea de los Derechos Humanos acá de la ciudad, uh-huh. Así que bueno, estamos ahí intentando todo desde muchos espacios como para que sea un día... de viva la Pepa, ¿no? Para las lesbianas. Exacto, exacto, exacto. Recién me reí. Para las, los lesbianos. Mm, exacto. ¿No? Sí, está muy bien dicho. Reconociendo que, bueno, la identidad lésbica es un paraguas, ¿viste? Un paraguas bastante diverso al habitar. Sí, ¿no? Sí, sí, igual que la T, claro. Es cierto. Claro. Amiga, bueno, recién me reía mientras te escuchaba nombrar a los artistas, porque yo estoy como muy necesitada de mucha música y mucha fiesta. Así que voy a celebrar con ustedes por acá, por Punilla, con mis compañeras, compañeros de trabajo. Vamos a estar haciendo radio abierta mañana en el marco del 7M y nos vamos a instalar en la única plaza pública, bueno, no la única, pero sí al menos la más conocida, que es la que queda a metros de la terminal de ómnibus de Carlos Paz, se conoce como la Plaza del Avión. Y ¿sabes qué tenés que te cuente una cosa? Es casi como el único espacio de visibilidad que va a haber mañana. Agenda 7M, Agenda 8M, digamos, acá en esta zona de Punilla. ¿Vos no tenés idea de lo...? Con mi pareja, vos sabés que hace un... ¿cuánto hace? Ahora 2 semanas atrás estuvimos muy cerquita. Estuvimos en Mayo Sumac. No te puedo creer. En Mayo Sumac. ¡Qué hermoso, hermoso! Nos curó el alma ese lugar. Pero escúchame, loca, pero te anduviste por acá, no te viniste a la radio. ¿Cómo puede ser? Necesitábamos cuidarnos un poco, porque, ¿viste? Bueno. Es difícil cortar, pero sí, con claro. el activismo. Pero la verdad que es la naturaleza de ese lugar tan hermoso, uh-huh, tan hermoso. Uh-huh. Bueno, a ver, tirada de oreja y agenda. Cuando vengan para Punilla, vénganse para la radio, porque estamos Dale. A metros de la terminal de ómnibus. Bueno, Bueno, ahora vamos a estar a un par de cuadras, digamos, estamos cambiando de casa, pero ahora en estos momentos estamos como a metros de la terminal de ómnibus, no hay cómo equivocarse. Buenísimo, pero... vamos a ir, te lo prometo. Se tienen que venir, y si no, se vienen a casa directamente, a comer unas empanadas salteñas. Me encanta, vos sabés que me encantaría. Bueno, bárbaro. A nosotros nos encanta ir así de viaje y parar en casas de activistas, porque bueno, nada, creemos que nos necesitamos, ¿no? Obvio, o sea, obvio. Esto. No, vénganse, así conoce a toda la mariconada de acá de Punilla. Hermoso. Bueno, abrazo enorme. Ya quedamos. Sí, obvio. Un abrazo enorme y gracias por contar con ustedes. Gracias, María Eugenia. Que estés muy bien. Nos estamos viendo. La palabra de María Eugenia Sarrías, integrante de Las Afinas, integrante de La Bulbería, allí en la localidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, contándonos la agenda que se viene desarrollando y la que se va a seguir desarrollando mañana y pasado mañana. Territorio Diversidad. ...3541-288131... o el número de la radio que estoy segurísima que ustedes lo tienen agendado. 15-54-70-88. Repito, 3541, prefijo de Villa Carlos Paz, 54-70-88. Ese es el número habilitado 24-7 de la producción de la radio. Pero si quieren hablar con los integrantes en otros días y horarios de Territorio de Diversidad, 3541-288131. ¿Cómo están, compañeros? Les saludo antes de continuar con el desarrollo de esta agenda poderosa, torta, torteril, lesbiana, lesbiano. ¿Cómo está, CB? ¿Cómo va, Cassandra? Ahí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente que está sintonizando también. Sí, agenda bien cargada, sí, uh-huh. Bien nutrida la que tenemos, y eso hay que celebrarlo, sí, ¿no? Claro. Creo que es tiempo de estar movilizadas en distintos espacios, sobre todo los espacios públicos, volver a ocupar la calle, las plazas. Ajá. Así que bueno, celebrar esa organización comunitaria también, sí, claro, ¿no? Que está activando, obvio, tanto el 7M como el 8M. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cassandra? Bueno, buen día para vos y para todo quien esté escuchando, a la hora que esté escuchando, seguramente que es diversa como el programa, ¿no? No estamos escuchando la cortina musical. ¿Qué me eligió para esta hora? Vamos a usar como cortina musical, ahí está, ahí la escucho. ¿Qué eligió? Chocolate Remix. Ah, muy bien. El tema Mostra, ¿qué le parece? Son clásicos ya para la comunidad lésbica, sí, y LGBT, sí, en general. Sí, estuve ahí buscando alguna musiquita y bueno, sí, la verdad que... emotivo el primer bloque, me pareció. Tuve la oportunidad de acompañar a la familia de la Pepa. Ajá. La Pepa no la nunca hablé con ella, la vi de lejos porque vos sabés que yo trabajaba ahí cerca y veía que siempre estaban jugando a la pelota ahí. Sí. Entonces siempre veía de lejos, pero bueno, siempre yo pasaba haciendo una entrega de pan, entonces viste, no me paraba. Pero después conocí a su familia y te lo decía hace un ratito. Una de las cosas que me impresionó mucho, primero, bueno, muy fuerte, ¿no?, el caso. Y otra, el cariño de la familia. Mm. Que eso no suele suceder, vos lo sabes. Sí. Eso era una cosa que te rompía cuando vos ibas, porque, no sé, la mamá la amaba. Mm. Sus hermanos. Mm-hmm. Te emocionó. Me emocionó. Sí. Porque te vas a acordar. ¿En qué año, Javi? Y cuando fue el juicio. Ajá. Fui mucho al barrio, también acompañé. Vino mucha gente a hacer notas, que eso también está bueno. Y yo creo que una cosa que pensaba recién, que fue el primer momento en que las organizaciones de derechos humanos, la abuela, las madres, empezaron a acompañar acá en Córdoba. Mm. Porque me parece que por mucho tiempo se vivió, me parece, la comunidad disidente vivió sola, muy paria de cualquier organización, incluso, digo, las organizaciones políticas en los 70 las negaban. Entonces, me parece que el caso de Pepa es un caso interesante en muchos aspectos, más allá de lo doloroso. Uh-huh. Digo, las organizaciones de Córdoba en ese momento estuvieron a la altura de las circunstancias y acompañaron el caso, darle visibilidad. Un barrio complicado también de Córdoba, digo, porque estamos hablando del Córdoba profundo, no estamos hablando del centro de Córdoba. Incluso otra cosa que vi también es eso, ¿no? El poco conocimiento de mucha gente militante de la barriada, del barrio, de la calle de tierra, de la canchita de fútbol. Pero ahí, como era tan amoroso esos brazos de esos familiares, abrazaban, no expulsaban. Entonces, me parece que el caso de Pepa es fuerte, y a nivel nacional me parece que también se convirtió en un símbolo. Así es, totalmente. Primero agradezco tu sensibilidad, Javi, y gracias por comentar esta parte de tu historia personal que atraviesa, ¿no? Una historia que hoy a nosotros nos involucra. No es por nada, pero digo, pensaba que mis compañeros acá en la radio, creo que son cis heterosexuales, no sé, todavía, ¿eh? Sí. Tanto Javi como Eve, ¿verdad? Acá en el estudio. Y sin embargo tengo a la dupla, y diría al trío de trabajo, hablo también por Jorge, que nos ayuda en la edición para estos programas. Son compañeros cis heterosexuales que tienen una sensibilidad particular, y por eso estamos acá trabajando en la radio. Y qué bueno que lo puedas contar, Javi, porque esto me lleva a preguntarle justamente a la gente, ¿no? Si ha tenido la posibilidad de conocerle a la Pepa acá en Córdoba, o quizás vive en otra parte del país y tuvieron la posibilidad de conocerlo, no sabemos, ¿no? No sabemos. Y sabes que también me parece que hoy hay otras herramientas. Acá en el programa pasamos un programa que se hace en la Escuela de Ciencia de la Información. Donde las pibas, los pibes hacen radio, y hacen radio en torno a una pelota, a lo que es juntarse a jugar al fútbol, y ahí está presente la Pepa, ¿no? En esas cosas que antes no estaban. Me parece que también se salió un poco de, quizás, bueno, también es en el momento en donde uno siempre transita, ¿no? El otro día charlábamos con vos fuera del micrófono que, por ejemplo, hablamos de los artistas de Punilla, y ahí se vive la diversidad, pero digamos se vive naturalmente. Entonces, claro, eso está buenísimo, que yo creo que antes no sucedía. Y está bueno eso que pase, ¿no? Que, así es. Que digo, hay un montón de cosas negativas que tenemos en el mundo que están sucediendo, pero digo que hay un montón de pasos que se han dado. Hay varios puntos interesantes para seguir charlando. Tenemos una agenda tan, tan importante para seguir desarrollando que se nos va el tiempo, pero digo, pensar en esta cuestión de lo popular y nuestras identidades, o lo LGBTIQNBA+, es un punto de desarrollar siempre, ¿no? Siempre me interesan esas conexiones, porque de dónde venimos es la cosa también, ¿no? ¿De dónde somos? ¿Qué habitamos? ¿O qué elegimos para seguir habitando? ¿O qué nos toca habitar en este país y en el mundo, ¿no? Y generalmente las comunidades, las compañeras, compañeros TLGBTIQNBA+, venimos de esos sectores más populares, ¿no? Esto es así. pero es un tema para desarrollar con mucho más tiempo. Pero sí quiero ahí dejarle la pelota a las amigas que escuchan la radio, este espacio a esta hora, o que nos van a escuchar en diferido, igual pueden compartir los mensajes. ¿Qué ha sido la Pepa para ustedes, amigues, oyentes, compañeros oyente? ¿Qué ha sido la Pepa? ¿Qué es la Pepa para ustedes, la Pepa Gaitán? ¿O qué significa en todo caso el 7M, ¿no? El Día de la Visibilidad Lésbica para ustedes? Cuéntenos con sus propias palabras, manden audios al 3541-547088. Buenísimo el programa. Aguanten las tortas y las ranchadas lésbicas, nos dice Vane. Vaya a saber desde qué punto de la provincia de Córdoba. Gracias, Vane, que escribió al número de la radio, al 547088. Saludo desde Salta, les escuchamos, les fieris de Avia Yala, lesbianas antirracistas, antipatriarcales, nos dice Inu Yaku Beleizán, amiga, quien vamos a escuchar enseguida nomás, ha mandado su reporte desde la provincia de Salta. Gracias, amiga, gracias por tu participación en esta edición y gracias por el saludo, escuchando la radio allí en esa provincia, mi provincia, es paisane, es paisane mío. A @territoriodiversidad en todas las redes sociales. Búsquennos así. El canal público en Telegram también se llama Territorio Diversidad. La página en Facebook, el fanpage, Territorio Diversidad. @territoriodiversidad en Instagram. Somos Territorio en TikTok. Sos Territorio en Twitter. Bueno, no hay cómo equivocarse. Y si desean colaborar económicamente con esta producción, pueden enviar también sus aportes. Enseguida nomás les pasamos el alias por si desean colaborar. Recuerden que somos un proyecto, una propuesta autogestiva y que se hace en colaboración con mucha, mucha gente. Y va a venir muy bien. Amor, voy a ver si se me pasa el dolor cantando un buen rock and roll. Ya no encuentro ni momento, esa es la suerte que me toca, toca, toca. En este mundo, ¿quién comprenderá que es tan ridícula esta historia? Evelina, título sobre lo que va a pasar mañana acá en Carlos Paz y nos vamos a Capilla del Monte. Bueno, vamos a estar con una radio abierta, ¿sí? Mañana radio abierta en la Plaza del Avión, 9º año consecutivo. ¡Increíble! Sí. 9 años ya sosteniendo la radio abierta de Villanos en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y decir esto, ¿no? Nos convocamos un día antes, primero para motivar la participación, el 8, ¿sí? Es necesario estar en las calles, en las plazas, desde donde sea que decidan, ¿no?, participar. Y también, por supuesto, para darle visibilidad, justamente, ¿no?, para darle jerarquía al Día de la Visibilidad Lésbica. Insistimos, ¿no?, en un contexto donde los discursos de odio proliferan un montón, tienen consecuencias concretas, ¿no?, en hechos violentos. Entonces, desde ahí es poder volver a encontrarnos en la plaza, abrazarnos, poner la palabra en el espacio público, que es muy difícil, ¿no? Sabemos que es muy difícil, que hay mucho dolor. Y entonces, si es esa palabra compartida, bueno, nos encontramos ahí, abrazadas. Y acompañando ese momento que puede ser difícil, que es difícil, ¿no?, para muchas personas poner la palabra en espacios públicos, pero ahí estamos acompañando y ahí están los micrófonos de Villanos. Insisto, va a ser el único espacio acá de visibilidad donde la palabra pública, como decía Eve, va a circular. Después no hay más nada en Carlos Paz. No así. Hay más nada, lamentablemente. Lamentablemente, y eso nos sigue interpelando, ¿no?, porque hemos tenido marchas importantes en Carlos Paz, los 8M, bueno, reclamando justicia por los femicidios que siguen impunes, ¿no?, en Villa Carlos Paz. Quizás el más emblemático es el de Andrea Castana, del cual se cumplen 10 años en este 2025, y sobran los motivos, ¿no? Insisto, son varias causas. Hay una mujer desaparecida desde el año 2008, estamos hablando de Miriam Domínguez, y también vamos a hacer referencia, porque hay un manto de impunidad también sobre esa desaparición. Así que nos mueve, todas estas causas nos siguen moviendo, ¿no? Siguen siendo el motor de la razón por la cual estar mañana en la plaza una vez más con los micrófonos de la radio. Excelente. Momento de desarrollar la agenda punillense. Amigues oyentes del país, permítanme que nos quedemos acá, en el territorio de Punilla. Nos vamos a Capilla del Monte porque ya está en contacto con nosotros Eugenia Marengo. Ella integra el movimiento plurinacional, disidente y feminista de Capilla del Monte, ¿verdad, Eugenia? ¿Cómo estás? Aquí te saluda Casandra y todo el equipo de territorio. Hola, Casandra, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Acá con calor por Capilla, no sé cómo estarán ahí. Yo siento un calor muy húmedo, no sé cómo se siente en Capilla, pero me imagino que lo mismo. Sí. Le contemos sí, a la audiencia del país, porque nos escuchan en diferentes partes de la Argentina, que Capilla del Monte es parte del departamento Punilla y está como más al norte del departamento, ¿verdad? Claro, está casi al límite, ¿no? El límite sería Charbonnier, que está acá a 15 kilómetros. Acá estamos cerca ya de Cruz del Eje, entonces se siente un poco más ese calor del norte cordobés. Pero bueno, vamos calentando motores para este 8M también, de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Que nos espera con una convocatoria también en el Valle. Les estaba escuchando ahí que comentaban que en Carlos Paz no va a haber el 8 ninguna convocatoria. No. Y bueno, Hay cerquita de Carlos Paz, así que por ahí sí. Se pueden acercar también es verdad. A otro pueblo. ¿Nos vamos a Cosquín, sí. O nos vamos a Tanti o nos vamos a Capilla claro. del Monte? Sí, exactamente. Ajá. Sí, bueno. Un poco de eso también trataba esta convocatoria, de pensarse también de manera más territorial, ¿no? Entonces, bueno, la convocatoria de este 8 trató como de coordinar esos horarios entre las 17:30 y 19 horas. Se va a estar convocando en estos distintos puntos del base, tanto en Tanti como en Cosquín, Capilla del Monte y Estancia Vieja, con la propuesta de salir a las calles con la misma consigna, ¿no? También en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora y contra las violencias patriarcales, que ya viene llevando varias convocatorias donde se convoca de una manera simbólica este paro general, ¿no? Donde ponemos de manifiesto también todo lo que está pasando en esta gestión, ¿no? En el marco del gobierno de Javier Milei hacia las mujeres y disidencias, que realmente viene siendo alarmante, ¿no? La verdad que es un contexto de mucha hostilidad y odio. Creo que lo estaban comentando también hace un ratito, por eso es tan importante visibilizarse en las calles. Acá el 1 de febrero, donde fue esta convocatoria fuerte también desde la comunidad LGTB de Capilla, la verdad que nos sorprendió a todos porque fuimos muchos en las calles uh-huh. y por ser un lugar pequeño, la verdad que de repente vuelve un poco esa esperanza, ¿no? Porque claro. hay un clima muy enrarecido también a nivel social, ¿no? Sí, totalmente. Eugenia, ¿mañana hay actividades específicas o directamente pasamos al sábado en Capilla del Monte? No, acá al revés. Directamente pasamos al sábado, convocamos obviamente todas y todos juntos, uh-huh. Pero no va a haber alguna actividad en concreto. ¿Qué pasa con las lesbianas de Capilla del Monte? Están organizando. Y bueno, suman fuerza para el 8, se suman ahí. Tal cual. También perfecto. Es un proceso que nos estamos dando en articular con distintos espacios políticos también de acá, uh-huh. donde creemos que es importante también unirse y fortalecerse, porque Capilla del Monte no está exento también a esas agresiones que recibimos, mucho por las redes, ¿no? Como que sí. Es parte de este clima de época, ¿no? Hay una agresión muy fuerte desde ese lugar y que a su vez eso divide también hacia muchas veces el interior de los movimientos o las colectivas, las grupas, ¿no? Que a poco intentan también organizarse. Pero bueno, acá en nuestra ciudad ya son varios años que se viene convocando para esta fecha y siempre intentamos como pensar en alguna propuesta que interpele en la calle, ¿no? O sea, la calle no se negocia, es estar ahí, es convocarnos en la plaza y uh-huh. ver. Y hubo algunos ocho donde hasta llegamos a cortar media ruta 38, otros que nos convocamos directamente desde la ruta y marchamos hacia el centro de la ciudad. Claro. Con máscaras, interviniendo también en el espacio público, tratamos como de ponerle música, cánticos, ¿no? Como creemos que es necesario empezar a buscar esos nuevos repertorios y rituales de la militancia, y más que nada dentro de los feminismos, que en este momento está siendo tan agredido todo eso, entonces buscar la empatía por sobre todo, Y desde la alegría también salir a las calles. Así que bueno, este 8 nosotras nos estamos convocando en la Plaza San Martín de Capilla del Monte y vamos a movilizar desde ahí hasta lo que es turismo acá, o sea, cruzamos todo el centro por la calle Techada y con la convocatoria también a artistas para ese cierre ahí en la calle. Uh-huh. Y también vamos a compartir un documento y todos los que se van a estar ahí sumando desde coplas hasta el candombe, la batucada, ¿no? Con un micrófono abierto en este sábado 8M. Qué increíble, bueno, me gusta esa agenda de Capilla del Monte. Exactamente la marcha, porque hay marcha en Capilla del Monte, uh-huh. ¿verdad? Sí. ¿A qué hora arranca? A las 18 horas vamos a estar concentrando en la plaza para no demorarnos mucho más de ese horario y arrancar. Uh-huh. Nosotras levantamos también muy fuerte la consigna de justicia por Yamil Apoyo, que en este momento está llevándose adelante el juicio, y también por Cecilia Bastalúa, ¿no? Que es algo que nos interpela mucho en este territorio. Muchas de nosotras acompañamos desde el primer momento de su desaparición hasta el día de hoy a la familia por el femicidio de Cecilia. Para quienes no saben, Cecilia apareció asesinada el 25 de abril del año 2020 acá en Capilla del Monte y al día de hoy su femicidio está impune. Entonces llevamos muy, muy de cerquita esta causa y sostenemos también su memoria porque entendemos que justamente el olvido es parte de este sistema perverso judicial y policial de impunidad. Entonces es algo que nos convoca siempre. Y bueno, y nos sumamos también, ¿no?, a este reclamo contra el gobierno de Javier Milei y también los gobernadores que son cómplices de esta gestión de gobierno que lo único que ha hecho es fomentar la violencia, ¿no?, la violencia patriarcal y destruir también de alguna manera, ¿no?, esos lazos solidarios, sororos que durante este último tiempo se fueron construyendo y fortaleciendo a través del miedo, ¿no?, del agravio de manera permanente, de poner en duda al otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creemos que es importante seguir estando en las calles, haciendo visible también todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque hay como una especie de normalización de lo que está pasando. Sí. Que eso a veces preocupa más, ¿no? O sea, de alguna manera es indiferencia o un dejar hacer y no hay una problematización, una conciencia en todo sentido, ¿no?, de clase, de género. O sea, esto es tan peligroso también cómo se van conformando esas legitimidades sociales hacia este tipo de gobierno que realmente nos preocupa. Por eso, a pesar de todo, seguimos ahí convocándonos en las calles. Qué lindo. Bueno, Eugenia, qué decirte. Me encanta esa agenda allí en Capilla del Monte. Gracias por estos minutos al aire en la radio. Y vamos a seguir en contacto, por supuesto. Seguramente tu entrevista se va a volver a pasar mañana en los diferentes días y horarios de la radio. Y se va a volver a compartir porque estamos en esto, ¿no?, en la réplica de nuestras voces para que la mayor cantidad de compañeris, compañeras, amigas, amigos, vecinas, vecines, se sumen a las actividades que estamos organizando en diferentes puntos de Córdoba y de el país. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por el espacio también y por difundir. Gracias, que estés muy bien. Buena jornada para el sábado. Un abrazo. La palabra de Eugenia Marengo, integrante del movimiento plurinacional, disidente y feminista de Capilla del Monte. Auditorio Universidad. Bueno, bárbaro. ¿Me quedo acá? Qué lindo. Me quedo por acá con un poco de cumbia. Qué lindo. Como me gusta a mí, como me gusta a mí, como me gusta. Me gustan cumbiacheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiacheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. ¿Cómo viene la agenda en la localidad de Tandy? En mi localidad, la que me abraza en estos últimos 7 años de vida. Últimos 7 años. Escúchenla, la loca. Bueno, digo, hace 7 años que vivo en Córdoba y esa ha sido la localidad que me sigue abrazando. Hay agenda poderosa por allá, ¿no? Veo mensajes enviados al 3541-547088. En minutos vamos a escucharles. Ya nos acaban de sumar ahí al grupo de comunicación interna de la Movidona, Movidaza, que hay en esa localidad. Y sale una tijera que corta al revés, mirándote el bote. Ay, mamazota, que ya estoy hasta el tope. Dame la vuelta, un par de azotes. Dale que tocó la hora del chipote. Chillón, voy a ser tu chillona chapulina, tu chocotorta de chocolina. Es que me fascina verte. Territorio. radiodiversidad@gmail.com es el número, perdón, es el correo electrónico, el email que tenemos habilitado por si ustedes desean enviar mensajes por ahí. Si no, háganlo a través de las redes sociales. Esa también puede ser una opción, si es que nos escuchan a través de allí, si es que encuentran el enlace de la radio para escucharnos en vivo. Ustedes saben que transmitimos a través de www.villanosradio.com.ar, pero nuestras radios colegas hacen lo propio, ¿sí? Así que saludamos a la audiencia maravillosa que tenemos en la ciudad de Trelew a través de Radio Sudaca. Saludamos a les amigues que tenemos maravillosos en la provincia de San Luis a través de Radio La Bulla. Saludamos a les amigues que tenemos en Buenos Aires a través de radio.argay.ar. Saludamos a les amigues de diferentes radios comunitarias que de a poco van reapareciendo aquí en la grilla de retransmisión en la provincia de Córdoba, así como la Quinta Pata, por nombrar alguna, que de a poco se van conectando, ¿sí? Ya se conectó El Brote, ya se conectó la compañera, la radio de San Marcos, ¿cómo se llama? Garabato. Garabato, Radio Garabato, exacto, con Toti. Estuvimos hablando allí, así que de a poco se va rearmando de nuevo la agenda. Y díganos si ustedes tienen contactos con emisoras que entienden de qué va este trabajo, ¿sí? De qué va este programa, esta columna, llámenle como quiera, pero que tiene un contenido altamente multicolor, ¿sí? Y que tiene contenido diverso. TLGBIQNBA+. Momento de seguir ahora por otro punto del territorio punillente. Nos vamos a la localidad de Cosquín. Allí estamos en conexión con Sandra, con Pau y no sé con qué otros compañeros. Yo creo que hay ahí una muchada interesante. Sandra, ¿es así? Hola. ¿Cómo está, compañera? Aquí Cassandra y el equipo de Territorio Diversidad te saludan. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Estamos acá con Pau, con Baez, y bueno, estamos juntos para más o menos contarles lo que estaría sucediendo el 7M, el Día de Visibilidad Lésbica, sí, por estos lados, por Cosquín. ¿Cosquín y Molinari sería? Sí, es Molinari, es un, hay que decirlo, chicos, es un barrio de Cosquín, no es... ¡Ay, qué pelea que hay, por favor! Molinari es un barrio de Cosquín, pero resulta que Molinari tiene su agenda paralela, ¿o me equivoco? No, está todo lo mismo, estamos todos... Bueno, perdón. No nos vamos a meter en la interna que hay allá, pero... Hay compas que organizan desde Casa Grande y Molinari, sí, y otros que organizaremos un festival que se va a llevar a cabo durante todo el día. Está así bien. Que bueno, dejo ahora con Pau, que te va a contar un poco de qué va y cómo comienza el día, y después te sigo hablando yo. Dale, perfecto. Hola, Cassandra. Hola, Pau, ¿cómo estás? Amiga, perdón, ¿están usando el altavoz? Sáquenlo para que les escuchemos mejor. Perfecto. Esa es una condición sine qua non. Así nos escuchamos mejor. Bueno, acá estuvimos escuchando todas las actividades que se van a hacer conjuntamente el 7M. Sí. Así que, bueno, una alegría escuchar también a los otros compas. Qué bueno. Y bueno, nosotros estamos activando en Montecito, en Molinari. Que como dice San, es el barrio, de Cosquín. El último barrio de Cosquín. Muy bien. Que a veces queda también invisibilizado. Vamos a estar activando un encuentro, trayendo a la memoria a Pepa y a Gaitán y a tantas otras compañeras que dejaron su vida. Y también generando un espacio, porque bueno, creemos que es importante generar nosotros nuestros espacios de disfrute, de encuentro, de debate, y no quedarnos esperando, digamos, que otra persona lo active, sino que nosotros mismos generámoslo en este contexto de conflicto social, económico, de odio. Creemos que es muy importante encontrarnos en espacios que nos hagan sentir bien. Totalmente, Pau. Bueno, entonces, mañana la agenda, ¿cómo arranca? ¿Desde qué hora? ¿Y cuáles son esas actividades? A las 5 de la tarde, en la Plaza Manuel Belgrano, del Montecito, en Molinari. Y ahí se autoconvocan grupalidades, como por ejemplo el fútbol diverso, vamos a jugar al fútbol, el candombe para la pepa, vamos a tocar, va a haber poesía, micrófono abierto, y todas estas grupalidades sí. Que durante el año son quienes nos venimos acompañando, sosteniendo, apañando. Mañana nos encontramos una vez más a jugar, a tocar, a encontrarnos, a disfrutar y a escucharnos también. Qué lindo. Una vez más. Qué lindo, qué lindo. Hey, Pau, yo, bueno, mañana a mí me hubiera encantado contar con sus presencias acá en Carlos Paz. No saben lo importante y necesarias que son, pero bueno, nos toca. La historia nos pone en situaciones en las que nos toca estar, sí o sí, en lugares donde no pasa nada, como Carlos Paz, ¿no? Con estas fechas que para nosotros es como muy importante. Y ustedes también hacen lo propio allí en esa localidad. Pero quiero aprovechar la oportunidad para preguntarles. Bueno, ¿qué piensan ustedes en relación a sus propias realidades? ¿Qué es ser lesbiana en Cosquín? ¿Cómo se vive allí este ser disidente, ¿no? Y diverso ahí en esa parte de Punilla? Bueno, como te digo, nosotros tratamos de trabajar siempre en la red real de seres humanos, que lo que queremos y también queremos para los otros es poder existir. Ser quienes somos, y eso queremos para nosotros mismos y para los demás. Entonces, desde esa premisa, nos juntamos a hacer cosas simples, como jugar a la pelota, el equipo que te digo, el fútbol diverso de Caja Grande Molinari, a diversas cosas, a aprender, a estudiar, y desde ahí es donde nos apañamos y nos acompañamos ante los discursos de odio que están hoy en día más que nunca, ¿no? Dando vueltas. Claro, claro, claro. Qué bueno saber que al menos las lesbianas de Punilla o de Cosquín, bueno, vamos a hablar de Cosquín específicamente. Sí. Las lesbianas de Cosquín trabajan en red. Te paso con San, que te va a contar de la actividad que continúa. Esto es un festival a todo trapo, y terminamos en Molinari y nos vamos para Cosquín. Bueno, perfecto, perfecto. Gracias, Jacinto. No, por favor, gracias a vos. Oli. Sí, San, contá. ¿Cómo te va? Bueno, nada más que nada invitarles a todos a participar desde el comienzo hasta el final de este festival, que como estaba nombrando Pau, comienza a las 5 de la tarde. Uh-huh. Luego seguimos acá con un ciclo de cine que va a comenzar justamente este 7M. Lésbico, vamos a pasar igual una peli que se llama El Niño Pez, y va a ser un cine debate. Uh-huh. En el Centro de Congresos y Convenciones, acá en la frente de la Plaza San Martín de Cosquín. Uh-huh. Y seguido a eso terminamos con una fiestita con dos DJs que van a estar poniendo ahí música bien lésbica y para todos, para bailar y ponerle un poquito de onda a todo esto que va a estar pasando y que seguramente va a mover varias emocionalidades. Claro, claro que sí. Con sabor a torta, vale. ¿Eh? Con sabor a torta, vale bien decirlo. Siempre es rico con sabor a torta. Escuchá, San, bueno, yo quiero, antes de despedirte, preguntarte lo mismo que le preguntaba a Pau, ¿no? Sí. ¿Qué significa trabajar en red para las tortas allí en Cosquín? Yo la verdad que soy una persona que siempre laburó en red, básicamente. Uh-huh. Me parece que es la única manera de articular, más allá de las organizaciones, de los posicionamientos, de las ideologías, y que no estamos en un momento como para no generar una red. Entonces creo que generar red significa más que nunca no estar pateando el sol, porque no son momentos para eso, más allá de que reivindicamos y celebramos a la Pepa Gaitán, ¿no? Como una figura que fue un ícono, justamente para marcar la importancia que tiene esta visibilización. creo que al margen de ella, que es una de las tantas, una de las que se reconoce, y en el valle y en muchos lugares hay muchas personas como la Pepa que no son registradas ni reivindicadas. Claro. Así que me parece que trabajar en red es eso, básicamente. Qué que bueno. No haya más crímenes de odio de ningún tipo, y que si los hay, que podamos estar juntos para visibilizar. Gracias, gracias por esas palabras, y en verdad que sea un éxito esta agenda que arranca mañana. ¿Y se va a extender hasta el sábado? No, bueno, el sábado sigue. De paso, me gustaría invitarles, pero ahora sí voy a tener que poner el altavoz porque no tengo ayuda a memoria. No, está bien, perfecto, perfecto. Y sí, me gustaría invitar, está pasando, van a pasar varias cositas por todo aquí, que son re bonitas para invitarles. Que estoy un poco chicata aparte. Estamos iguales. Ampliando de 12 a 14, ¿viste? Claro. Después ya pierdo vista. El 7 de marzo arrancamos con esto del día del día. El 8 se va a realizar también a las 20 horas Mujer Destacada. Todas estas cuestiones van a estar sucediendo en Plaza San Martín, hay feria, tocan bandas. Uh-huh. El 14 de marzo, el punto mujer en el Paseo de Artesanos, también va a haber voces de mujeres, varias bandas de mujeres, a las 18 horas. 20 de marzo también, mujeres y discapacidad. Y 21 de marzo a las 20 horas también otro cine de debate, con una película muy recomendada que quizás muchos la hayan visto, que se llama Yo Nena, Yo Princesa. Sí, así es. Ah, qué bien, qué bueno. Me alegro un montón que pasen Yo Nena, Yo Princesa ahí en Cosquín. Importante producción. Bueno, gracias, amigas. Muchas gracias. Por favor, Uri. Gracias a vos por tenernos en cuenta. Y bueno, quedan todos invitados, los que estén cerca y los que estén lejos también. Se pueden llegar. Claro, claro que sí. Ahí estaremos. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Bueno, hablamos con Pau, con Sandra, compañeris que están allí junto a otras compañeras lesbianas. No hemos nombrado allí ninguna organización ni destacamos ninguna porque la mayoría son autoconvocadas, independientes, que se amuchan en momentos concretos del año, como por ejemplo ahí en la localidad de Cosquín, y arman actividades, contándonos la agenda entre Molinari, que es un barrio de Cosquín, y Cosquín propiamente dicho. está aclarado ese punto, pero hay una agenda compartida. Qué bien. ...3541-547088... es el número de la producción, por si desean enviar mensajes. Cuéntenos qué es para ustedes el Día de la Visibilidad Lésbica, o qué significa la Pepa Gaitán. En sus memorias, en sus cuerpos, en sus ideas, en sus reflexiones, ¿qué es la Pepa Gaitán para ustedes hoy por hoy, acá en este país, en nuestras localidades y provincias? Anímense, manden audios o mensajes al 547088 o 288131. La localidad de Tanti, Día de la Mujer Trabajadora, 8M, 17 horas, en la Plaza 25 de Mayo. Allí vamos a estar les tantinenses, quienes queremos participar de esta, digamos, actividad, que ustedes pueden participar como quieran. Venite sola, andá sola, con amigas, con amigues, acompañada, acompañade, pero andá a la localidad de Tanti. No vayas solamente cada cada vez que te carnean un cabrito y te abrazás allí borracha. Bueno, vamos para otras cosas también, ¿sí? Música, poesía, perfos, info, lleva tus carteles, lleva tus instrumentos, lleva tu voz, vayan, están invitadas, invitades a este 8M en la Plaza de Tanti. Hay un flyer que ya está circulando, por supuesto, y que lo vamos a recompartir a través de las redes de la radio o a través de la radio, del programa de radio de Territorio de Diversidad, ¿sí? Hoy por hoy casi como que son lo mismo en términos de redes, pero hay una grilla bastante potente. Hay inclusive ya un flyer que está involucrando a todas las actividades que hay en la localidad de Punilla. Waiting for an invite to never come along. I am the latest colors, sing the new songs. Nos quedamos acá cerca de Carlos Paz, en la localidad comuna de Estancia Vieja. ¿Conocen esa localidad? Quienes han transitado la ruta 28 y 38 seguramente han pasado por Estancia Vieja. Bueno, allí hay un círculo de mujeres de esa comuna y es por eso que estamos en contacto con Anahit Martina, ¿verdad? Compañera, ¿cómo estás? Aquí Cassandra y todo el equipo de Territorio te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Cassandra? Hola, hola. Qué hola. Bueno, perdón la demora, pero bueno, así viene la agenda, ¿eh? Potente, poderosa. Estamos intentando recorrer diferentes puntos del país, pero no podíamos no pasar por Estancia Vieja. Me parece muy bien. Muy bien. Contanos, ¿cómo viene la agenda para este sábado allí en esa comuna? Bueno, este sábado, bueno, nos juntamos. Mirá. Quería contarte que se está armando una movida muy interesante en todo Punilla, con el mismo lema, que es ni un paso atrás en la conquista de nuestros derechos. Uh-huh. Y bueno, nada, desde Estancia Vieja se está separando por nodos. Estancia Vieja abarca Santa Cruz del Lago y Parque Sitiman también. Ah, bien. La idea es, juntarnos este 8M haciendo memoria de qué es el 8M y hoy, sobre todo, ir en contra de este ajuste y la precarización laboral que tienen todos los municipios y las comunas de Punilla. Entonces, bueno, nos obliga a sí o sí salir a la calle, sí o sí. Exacto. Cuando hablas de nodos o separar los nodos, quiere decir que en cada uno de esos nodos van a haber actividades puntuales. Si querés te cuento, mira, en realidad va a haber, mañana viernes también va a haber actividad. ¿Ah, sí? Porque es el 7M y sí, el 8M. Claro, claro. El 7M, bueno, nada, se juntan en la Plaza del Arión en Carlos Paz y en la Plaza Belgrano en Molinaris. Ajá. Uh-huh. Después, porque bueno, en realidad acá en Estancia Vieja nos llamamos Círculo de Mujeres, sí, pero en realidad, a ver, la lucha es de mujeres y diversidades y el LGBTI. Ah, qué bueno que lo aclaraste. Claro, somos todas, todes. Todavía no me sale el lenguaje inclusive, pero esta es una, tal cual, o sea, en esta cuestión de lucha y de pelear por nuestros derechos y que no nos saquen absolutamente nada, estamos todos involucrados, todos. Entonces, el 7M hay que nombrarlo. Y después del 8M, no sé si querés, ¿por qué te digo nodos? Porque bueno, desde Cosquín, desde Punilla, estamos como tratando de ubicarnos por nodos. Por ejemplo, Estancia Vieja es Santa Cruz del Lago y Punilla. Después está otro nodo que es Tanti, después está Cosquín y todos los pueblos alrededor. Ah, ahora te entiendo, claro, claro. ¿Entendés? Claro. Está después perfecto. Está Capilla del Monte, sí, que también, o sea, todo alrededor, y bueno, también se suma la falda. Ajá, perfecto. La idea es, este 8M es puntual, hay que hacer memoria, y sobre todo, por lo que estamos viviendo, hay que tomar las calles, o sea, no nos podemos quedar adentro de nuestra casa, no hay posibilidad de eso. Entiendo. ¿Sí? Bueno, te cuento que con de las localidades de que nombraste hemos hablado casi con todas, a bien excepción ahí de La Falda. Contanos qué va a pasar en La Falda, ¿tenés esa información? En La Falda hay acá me lo anoté porque fue recién ahora, es el CEPROFA, se van a juntar en un escenario, uh-huh. ¿sí? Que está entre la calle San Martín y Edén, a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Por quien esté en la falda, que se acerque. Ahí, claro. Que están todos, que... No sé si, bueno, si ya hablaste con todos, sabemos más o menos la ubicación sí. y los horarios. Sí, sí. ¿Sí? Excepto la falda, como te decía, sé que está bueno que lo especifiques. Sí, sí. Volvamos a Estancia Vieja, sí. Martina. Entonces, el 8, es decir, el sábado próximo, ¿concentración en qué punto geográfico exactamente? Es al frente, que conoce Estancia Vieja, es justo en la ruta. Es la ruta y Avenida San Martín. Ruta 38 y Avenida San Martín. Sí, señor. Bien. Sí. Perfecto. Y allí se amuchan y luego, ¿qué va a pasar? La idea es, mira, vamos a hacer, no sé si una radio abierta, nosotros le llamamos un micrófono abierto, bueno, tenemos un parlante y un micrófono. Bueno, va a estar la bandera del 8M, que es gigante, sí. que esa viene ya de hace 2 años atrás. Sí. Siempre usamos la misma. La idea es llevar pintura, vamos a hacer una tela en blanco y bueno, que surja una bandera entre todas. Va a haber carteles, bueno, va a haber una ronda de lectura. Uh-huh. La biblioteca Los Morteritos siempre acompaña las luchas, bueno, esta vez otra vez. Uh-huh. Se va a hacer, digamos, cargo de las infancias. Porque bueno, está bueno que podamos luchar y debatir y que las infancias estén contenidas. Claro. Entonces, sí. bueno, está la Biblia ahí siempre apoyando. Sin lugar a dudas. Sí. Bueno, qué bueno. Entonces, una vez que pinten los carteles, que escriban sus propias reflexiones, palabras, lo que ustedes desean, ¿eso luego se va a transformar en como una especie de manifestación interviniendo en la Ruta 38 o algo así? No, ajá. No. La idea es, si somos un montón, sí. un montón, es marchar, ¿sí? La intención la tenemos. El tema es que no sé cuántas en realidad vamos a hacer. Claro. ¿Sí? Y si no, marchar por la colectora hasta Santa Cruz del Lago. Perfecto. Eso sería lo ideal. Sí, vamos sí. por esa, pero bueno, estamos ahí. Estamos a ver qué va a pasar. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro. Creo que está todo destacado entonces de Estancia Vieja, sí. Martina. Sí, señor. ¿Querés decir algo sí. otra cosa? Nada, que las esperamos, que luchemos, que estemos en la calle, que es muy importante esto de defender nuestros derechos y de habitar el territorio. Es muy importante. Martina, ¿es la primera vez que se juntan para un 8M ahí en Estancia Vieja? No. Después de, mira, en pandemia, antes de que empezara la pandemia... nos juntamos con esta consigna de no irnos o a Córdoba o a Cosquín, quedarnos en el territorio, porque son muchos los pueblos que hay. Sí, claro. Y hay mucho miedo. Entonces, habitar el territorio es quitar un poco el miedo y empezar a mirarnos, organizarnos. Mm. Y bueno, y nada, y después a partir de ahí, todos los 8M nos juntamos. Este año está medio, el año pasado fue medio jodido, entonces nos costó, nos desvincularon un poco, pero bueno, este año venimos así, desde Punilla, activas. Qué bueno. Abrazo inmenso, Martina, gracias por toda la información. Abrazo y gracias. Gracias. Gracias, chao. Martina Najit, integrante de las mujeres, el círculo de mujeres allí en la localidad, en la comuna, creo que es comuna, ¿verdad? De Estancia Vieja. Les ubiquemos a las amigas oyentes en el mapa. Estamos como recorriendo la ruta 38 que atraviesa todo el departamento Punilla, ¿eh? El departamento que es como nuestra casa geográfica, porque, bueno, Carlos Paz forma parte de Punilla y desde Carlos Paz estamos haciendo la propuesta, ¿no? Esta especie de agenda radial con el 7M y el 8M en nuestro país. Me gusta la musiquita, muy buena selección, me alegra. Unite al ritmo. canción. Si ustedes quieren pedir música, escriban 3541-547088 o 3541-288131. Somos que quieren mano dura. Se armó este bloque rebelde que va de y no es obediente. Sandra, ¿cómo estás? Otra vez vuelvo a escucharte. La verdad que los abrazo muy fuerte. Quería contarte que a mí el 2 de diciembre me generaron un diagnóstico. Soy autista. Y la verdad que crecer con autismo no fue fácil. Crecer con autismo cuando las herramientas de la actualidad no estaban, crecer con autismo, que no tener un diagnóstico, que ahora entiendo cómo uno va creciendo a los porrazos, a las cachetadas, a los retos, a las penitencias. Bueno, soy la mujer que soy ahora en la actualidad, ¿no? Gracias a Dios he tenido las herramientas yo, porque mis padres tampoco me pudieron dar las herramientas que yo necesitaba en mi crecimiento. Así que bueno, acompaño la marcha donde se encuentren, porque me siento, no sé si muy representada en realidad, para todas las mujeres. Yo soy prima de Miriam, una mujer que desapareció en el 2000 y algo, así como decía Belina, que vengo escuchándolos aquí en la ruta. Y bueno, crecer con esos vacíos, con esas preguntas y demás. Nada, sigo apostándome, sigo creyendo en mí, que soy capaz de todo, de lo que se cruza en el camino, ¿no? La vida misma. Y bueno, tengo que redescubrirme, o tal vez por ahí el hecho de descubrirme ahora, pero bajo un nombre, no la que soy rara. aún más lo necesito porque, bueno, tengo mi hijo que tiene 12 años, está en su plena adolescencia, y creo que ahí se marcó mucho más mi autismo, por decirte que me dolió. Así que, bueno, los abrazo muy fuerte. Esto que quede este comentario entre nosotros, si quieres comentarlo en la radio, no digas nombre, pero bueno, te super quiero, un beso enorme, que tengas un hermoso día, y cariños a todos los de la radio. Qué lindo mensaje, Romy, gracias por compartirlo, gracias, se ha comunicado al 547088, vale la pena escucharte, de allí la compartida. Digo, son sentidos y necesarios, y creo yo que cuando nos podemos escuchar, probablemente hayan otras personas en otras partes de Córdoba o del país que pasan por lo mismo, ¿no? Y está buena la compartida. Momento de irnos a una parte del sur argentino, nos tenemos que trasladar a la provincia de La Pampa, exactamente la localidad de Santa Rosa, porque está con nosotros ya nuestro colega Vero McLennan, periodista de las radios comunitarias allá, porque hace de todo, Vero. Hace de todo, ¿verdad? ¿Cómo estás, amigue, compañeres? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Cassandra? ¿Todo bien? Bien, bien, acá, pasados por agua. Ah, no me digas. Sí, sí, tenemos lluvia desde hace ya varios días y en este momento se largó de nuevo con todo. Uy, sí. Bueno, me imagino. Bueno, acá un calor infernal. Vaya a saber qué va a pasar en los próximos días. Mucha humedad. Vaya a saber, sí, un montón de humedad. Bueno, pero bueno, igualmente estamos trabajando en la difusión de la actividad que vamos a tener mañana, 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica en nuestra ciudad. Uh-huh. Si llueve, de todas maneras tenemos previsto, siempre lo hacemos, siempre hacemos, digo siempre, desde hace 10 años que hacemos picnic con tortas. Ay, en la me Plaza encanta. San Martín. Sí. Me encanta el nombre, porque sí. Me invita a comer, me hace desear, exacto. Pienso en el olor exacto. A la torta. ¿Viste? Tal cual, tal cual. Es re lindo, es re lindo. Sí, la verdad sí. Que es un momento de encuentro muy lindo. Lo proponemos como un picnic porque es a la tarde, por lo general está bajando el calor, entonces bueno, el día 7 a las 7, como también para que sea fácil de recordar. Y es en la plaza central de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. Uh-huh. En el caso de que tuviéramos mal tiempo, como es probable que haya lluvia, uh-huh. Enfrente está el edificio de la Universidad Nacional de La Pampa, que tiene un hall muy amplio, donde estamos ahí a cubierto y ya tenemos el permiso y demás, de que de última trasladamos las actividades a ese espacio que es cruzando la calle. Claro. Pero hago esta aclaración para que se sepa que no se suspende, digamos, por exacto, lluvia. Exacto. Así que bueno, mañana 7 a las 7 vamos a tener nuestro picnic con tortas, que ahí tratamos todos los años. Producto de la organización, de la suma de nuevas compañeras y compañeros, a nuestra RILA, que es la Red de Identidades Lésbicas Autoconvocadas, uh-huh. De tratar de, hacer algo más siempre, ¿no? En esta oportunidad, además del picnic con tortas, después vamos a tener una jornada para distendernos, para tomar alguna birrita o algo por el estilo a la noche, cuando termina todo, tipo 10 de la noche, nos vamos a trasladar a un lugar muy amigable con la colectividad LGBTIQNB+, que está ahí a 50 metros de este mismo espacio, y vamos a seguir birra con torta. Perfecto. Así que bueno, esa es una novedad, y también vamos a tener música, y bueno, y la idea es compartir y disfrutar. Porque bueno, estamos en el medio de una situación realmente muy triste, muy preocupante, con un montón de situaciones que nos llenan de dolor por todo lo que ha pasado con varias lesbianas en distintos puntos de nuestro país en los últimos tiempos. Y creemos que todo eso viene también alimentado por los discursos de odio de parte de el presidente Javier Milei en sus dos discursos en Davos ante una comunidad internacional con un mensaje totalmente homofóbico, y bueno, todo eso también da respaldo a que algunas personas que en algún tiempo sintieron que no era políticamente correcto tener algunas expresiones, ahora se sientan habilitadas para poder decir e incluso hacer y llevar adelante los ataques que viene sufriendo la comunidad lésbica, con casos realmente increíbles, muy dolorosos, aberrantes, comenzando por Barracas y todo lo que siguió sucediéndose después, que lamentablemente, bueno, podemos hacer una larguísima enumeración, sí, sí. La casa incendiada de esta familia de lesbianas, la chica de Salta que recibió 7 puñaladas, sí, sí. El ataque en Recoleta, una pareja, es decir, y son los casos que toman trascendencia y que los medios se avienen a darlo a comunicar, y nos imaginamos que esa es la punta de un iceberg de un montón de casos que a lo mejor ni nos enteramos, ¿no es cierto? Así que bueno, es muy preocupante, pero bueno, es un acto de rebeldía la alegría también, ¿no? Bien lo sabe la comunidad LGBT. Claro. Así claro, que sí. Nos reunimos para recordar todo eso, para recordar y mantener viva la memoria de Pepa Gaitán, que por ese acto criminal es que surge el 7M como Día de la Visibilidad Lésbica. Uh-huh. Así que tenemos para reflexionar, tenemos para recordar, pero también tenemos para compartir, para conocernos, para leer poesías, para escuchar música en vivo, uh-huh. Para armarnos un picadito de fútbol, si da, vamos a ver, claro. Qué sé yo. Hacemos un montón de cosas que también son lindas y que son muy necesarias, claro, en estos tiempos. Claro, claro que sí. Bueno, bárbaro, pero a mí me encanta la agenda. Celebro que siga ese picnic con torta, me encanta. Sí, y la verdad que sí. Es lindo, ¿viste? Cuando van pasando los años, decimos ya 10 años. Bueno, uh-huh. Es hermosa en la perseverancia, uh-huh. En la lucha, uh-huh. ¿No? Eso hace que vayamos teniendo nuestra historia. Y te quiero mencionar dos cosas más se suman a esto, que hemos presentado, le hemos pedido y acercado un proyecto de resolución a una concejala del Frente Justicialista Pampeano. Ella se llama Lorena Guaiquian, es una mujer descendiente de pueblos originarios que lleva adelante esta causa, que ocupa una banca en el Consejo Deliberante. Nos acercamos a ella y le propusimos que el Consejo Deliberante declare de interés la jornada del 7M como Día de la Visibilidad Lésbica. Muy bien. Y ya ingresó y colaboramos en la fundamentación. Ella también enriqueció un montón este proyecto, que va a estar próximo a salir en estos días. Uh-huh. Porque comenzó la sesión, dice, el primero. Por la superposición de fechas no logramos que salga para ahora, porque la sesión es más adelante. Pero de todas maneras, creemos que, por lo menos por mayoría, porque es probable que alguien se niegue, salga esto como declaración de interés legislativa, uh-huh. Tanto la actividad del 7M, como también las tareas que llevamos adelante desde la RILA, desde la Red de Identidades Lésbicas. Y en consonancia con eso, sí, por primera vez, en el edificio de la Municipalidad de Santa Rosa, que tiene un balcón muy grande adelante, que mide más de 7 metros, tenemos colgada una bandera de la RILA con los colores lésbicos, que dice 7M, Día de la Visibilidad Lésbica. Y está allí, de cara a la plaza principal de la ciudad, y lo sentimos como un acto simbólico realmente muy fuerte, muy lindo, que nos agrada saber que desde los organismos que hacen a nuestra democracia, nos den un respaldo a todo esto, y que aporten a la construcción de una sociedad respetuosa, no lesboriante, celebramos que nos hayan dado el sí para eso, que si se declara de interés, esa bandera ya va a estar colgada todos los años durante la semana del 7M, uh-huh. Y creemos que es un pasito más adelante en la lucha que llevamos adelante desde las identidades lésbicas de acá de La Pampa. Así, total. Mirá, o sea, que el año que viene, cuando cumplan 10 años, además, van a tener Día Municipal Lésbico. Este año ya estamos cumpliendo los 10 años. Y este año ya estamos. Este es el décimo año que hacemos el picnic con tortas. Perfecto. Venimos con esto, ya en unos días sale la declaración, tenemos la bandera enorme ahí en el Frente Municipal. Sigue creciendo nuestro Instagram, la manera de comunicarnos con otras identidades lésbicas para que nos conozcan, así que yo siempre les agradezco un montón este espacio que nos dan acá, en la radio, porque la idea es que nos conozcamos, que sabemos que existimos, que se pueden arrimar otras compañeras y compañeres, uh-huh. Que hay un lugar amigable en el cual generar vínculos, ¿no? Que es tan importante en una sociedad donde nos vienen cortando estos lazos sociales, ¿no? Los lazos sociales están sufriendo por un montón de factores, la pandemia, la actualidad, inteligencia artificial, capitalismo, ahí se te va un poquito la señal, te estás moviendo, sí, estás muy encerrada. Ahí va. que se me encontremos, ¿viste? Se me va. Ahí sí, ahí. Hola, compañera, hola, ¿me escuchas bien ahí? Hola. Ahí va. Las comunicaciones también están así, media embromadas. Debe ser la lluvia, también. Además. Sí, la lluvia. Sí. El wifi de mi casa debe estar así como diciendo, estoy cansada. Hey, amigue, te abrazo, te despido, porque si no se nos corta la llamada en cualquier momento. Dale, buena jornada, gracias, mañana. Gracias por la difusión. Por favor. Obvio, desde la RILA también estamos participando en todo lo que está previsto para el 8E. Así que muchísimas gracias. Abrazo gigante. Abrazo inmenso para ustedes, para todos los compañeros allí en Radio Kermés. Transmitirles nuestro saludo y que nos cuenten cuando desean retransmitir territorio. ¿Sí? Abrazo enorme. Sí, por supuesto. Un abrazo gigante. Chau. Vero MacLennan, aquí al aire de la radio, en esta recorrida geográfica federal, entre comillas, que estamos haciendo desde Territorio Diversidad. Ella es compañera, periodista, integrante del equipo de Radio Kermés en Santa Rosa, La Pampa. De Santa Rosa saltamos al norte de nuestro país, tenemos que ir a Salta Capital, tenemos que escuchar a Inuyaku, compañere integrante de Lesbianes Autoconvocades, antirracistas, antifascistas, es la nueva grupa que ha nacido a partir de este, del empuje, ¿no?, de las asambleas 1F, primero F, hace muy poco en nuestro país, y bueno, esto refuerza, ¿no?, la convocatoria, refuerza las ganas de seguir a Muchades y pensar. Desde allí, en la mañana hemos recibido el informe de INU y nos cuenta qué va a suceder o qué viene sucediendo estos días en Salta Capital. En medio de la visibilidad lésbica estamos haciendo primer proyectando resistencia con memoria lésbica del 2025 en el marco del 7 de marzo, en el que se cumple 15 años del asesinato de la Pepa Gaitán, que fue en Córdoba. Fusilada por su padrastro por ser lesbiana. Nosotras venimos con Lesbianas de Aviala, Lesbianas Antirracistas de Patriarcales. Estamos organizando este evento en la Usina Cultural, donde estamos pasando películas del territorio de Aviala, de lo que actualmente hoy es Colombia, Nicaragua, Paraguay, hay también producciones de este territorio, compañeras de Buenos Aires, de Colibrí Producciones, hicieron una película, un documental sobre las vejeces lésbicas, un compa de acá de Salta, hizo un documental en Chicuana sobre Cristina Veneno, también lo vamos a estar presentando, y bueno, las producciones que internacionales son del Borde Producciones, una productora activista de Colombia. La película habla sobre los vivires lésbicos y sobre identidad, sobre nuestras corporalidades, como indias, como racializadas. Y el 7 concentramos en Plaza 9 de Julio, donde se habrá poesía, un fútbol, y ahí estaremos visibilizando, pidiendo justicia por nuestras compañeras de Bayaca, por nuestras compañeras Mariana de Orán, que sufrió un ataque de lesbicidio. Territorio Diversidad. Les decía, la agenda viene cargada, les compañeres allí en Salta Capital, además participando de otras acciones que están vinculadas con el feminismo salteño. Así que si han escuchado audios por detrás es porque evidentemente estaban participando de manifestaciones en la justicia salteña, ¿no? Bueno, busquen allí los medios salteños que seguramente les van a contar, y si no, las redes de nuestros compañeros. Porque la verdad que los medios masivos, diríamos, de comunicación salteña, ya sabemos qué cuentan y qué no cuentan, ¿no? Esto no hace falta que se los diga en una radio comunitaria. Entonces busquen las radios comunitarias, busquen las radios de la universidad, busquen las redes sociales de Fieras de Aviala, de Lesbianes Antifascistas, Antirracistas, Antipatriarcales. Así aparecen, ¿sí?, en las redes sociales y se van a enterar, porque además transmiten en vivo. Nuestras amigas además se convierten en periodistas en cada uno de nuestros territorios. Mano dura, se armó este bloque rebelde, que va de y no es obediente. De Salta tenemos que irnos a otro punto del país, a la provincia de San Luis. Tenemos que escuchar el reporte de otra colega, compañera en este caso, hablo de Noé Aguilar Morena, que es integrante del equipo de Radio La Bulla. La Bulla es todo un colectivo allí en la provincia de San Luis, en San Luis Capital al menos, y nos ha enviado su reporte para contándonos qué está pasando, qué va a pasar mañana y pasado mañana. Hola, amigues de Villano Radio, aquí Noelia Aguilar desde la ciudad de San Luis, y aquí estoy para contarles un poco lo que venimos organizando en esta provincia cuyana para las actividades del 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica, y el 8 de marzo, el paro y la movilización transfeminista. Luego de la marcha del 1 de febrero, esa marcha federal antifascista, antirracista, LGBT, que se replicó en todo el país, la asamblea LGBT, antirracista, antifascista, quedó conformada y todas las semanas le fuimos dando forma a las a lo que ahora culminan las actividades de el 7 de marzo, que es el día viernes, en el marco de la visibilidad lésbica. Se van a estar realizando en la ciudad de San Luis actividades en la Plaza Pringles, la plaza central de la ciudad, para reivindicar nuestras existencias, para visibilizar las existencias lesbianas. Y a 6 meses del triple lesbicidio de Barracas en Buenos Aires y con innumerables ataques de odios cotidianos a nuestras identidades lésbicas, es que nos dimos a la tarea de convocar, de organizar actividades para compartir desde la memoria activa y combativa una visibilización a lo que viene aconteciendo en nuestro país contra las políticas que van destinadas al exterminio de la comunidad LGBT de la mano del gobierno nacional. Por eso es que este viernes 7 de marzo hay unas actividades en la Plaza Pringles que se dividen en dos partes. A las 11 de la mañana, una olla Pepa Gaitán, más intervenciones e instalaciones en nuestra plaza central y que van destinados a ocupar el espacio público en horario central, en horario que el microcentro de la ciudad de San Luis es muy transitado. Esa olla popular en recordatorio a Pepa Gaitán con intervenciones e instalaciones por el Día de la Visibilidad Lésbica. Y luego, a las 18 horas, en la misma plaza, una tertulia de lecturas, talleres, micrófono abierto, fanzines, consejería VIH, testeos y un fulbito. Esto, como les decía, lo organiza un grupo de personas que se quedó conformada luego de esta masiva marcha del 1 de febrero, que se enmarcan dentro de la Asamblea Antirracista, Antifascista, Anticapitalista, LGBTIQN+. O sea que con alegría podemos decir que pese a la hostilidad del contexto que estamos viviendo, redoblamos los esfuerzos y nos organizamos. Y allí un grupo heterogéneo de diversas franjas etarias, de la comunidad LGBT y también integrantes de la comunidad en general, de organizaciones de base, sindicatos, partidos políticos, autoconvocados, le vienen dando forma a estas actividades. Y el día sábado también, como todo el país y en Avellala, vamos a estar siendo parte de las actividades por el Día de la Mujer, Lesbiana, Travesti, Trans, Intersex, No Binaria, Trabajadora, Trabajadores, y siendo parte del Paro Internacional Transfeminista con una marcha que se va a realizar a partir de las 19 horas por el microcentro Puntano. Esta actividad es el resultado de 4 asambleas feministas y transfeministas, donde le dimos forma a lo que va a ser esta movilización, que va a culminar con un festival transfeminista en la Plaza Pringles de la ciudad de San Luis, y que en su recorrido por el centro de la ciudad va a ir parando por distintos puntos, como la Catedral, como el Poder Judicial, la Municipalidad de la ciudad de San Luis, que viene siendo un epicentro de despidos cuantiosos y de precarización laboral, y que de un tiempo a esta parte el gobierno municipal y provincial han dejado a 11 compañeras travesti trans sin sus puestos laborales, incumpliendo el cupo laboral travesti trans, y también para visibilizar en el microcentro de la ciudad que aquí estamos, el movimiento feminista y transfeminista organizado, luchando por nuestros derechos y resistiendo a esta avanzada que en San Luis, como en todo el país, le ponemos nombres: una avanzada antifascista, antirracista, perpetrada por el Estado Nacional, ese Estado que debería estar trabajando para para garantizar los derechos de toda la población, es el que viene a cercenarnos, a perseguirnos, a hambrearnos, a saquear nuestros recursos, nuestros bienes comunes, así que con una multiplicidad de reivindicaciones estamos, que estamos trabajando, que estamos elaborando en un documento colectivo que va a ser leído post-marcha en la plaza central de la ciudad de San Luis. Vamos a salir a las calles para alzar la voz, para decirle al gobierno provincial y al gobierno nacional que no estamos dispuestas, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, a ser la carne de cañón de ningún Estado fascista, y que todo lo contrario, nos paramos en pie de rebeldía para exigir nuestros derechos y para ser parte de la construcción de esa sociedad más justa de la que todos debemos ser parte. Así que bueno, sabemos que en todo el país están organizando estas acciones similares, y en San Luis, en la provincia de San Luis, la ciudad de San Luis no es la única. Las acciones se replican también en Merlo, en la villa de Merlo, al noroeste de la provincia de San Luis, que va a haber una marcha, un festival y feria con radio abierta a las 18 horas. Parte esa marcha es la Galería del Sol, y concluye en Plaza Sobremonte con un festival, feria y radio abierta bajo el lema Hartas de precarización, construimos organización. Y también la marcha se replica en la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Allí el movimiento feminista y transfeminista va a marchar desde la Plaza del Mercado, con concentración a las 18 horas, con consignas como saquen la motosierra de nuestros derechos, y se va a marchar por el microcentro de la ciudad de Villa Mercedes. Es decir, que en toda la provincia de San Luis, las feministas y las feministas y transfeministas nos organizamos para salir a las calles, para decirle a Milei y a los gobiernos también provinciales que siguen la misma línea neoliberal, de tinte fascistas, que no estamos dispuestos a ceder en nuestros derechos y que estamos en pie de resistencia. Así que bueno, esas son las actividades que aquí se vienen organizando, y luego de eso un descansito para abocarnos de lleno también a las actividades que se están ya organizando para el 24 de marzo. Pero bueno, eso será en otra instancia que tengamos de diálogo con ustedes. Desde acá, desde la ciudad de San Luis, un abrazo grande y seguimos en diálogo. Territorio Diversidad. Ni la prisa de la estación, ni la estática, cuentan por qué. Gracias, Noé, gracias por el envío, el reporte desde allí, desde la provincia de San Luis. No tienen cómo escaparse, vayan y participen. Elijan cualquier punto del país, allí van a estar nuestras tortas amigas, compañeras, activando, ocupando el espacio público, resistiendo, luchando, ...3541-547088... es el número de la producción de la radio, por si desean enviar mensajes escritos o de audio. No hay ningún problema, se lo compartimos. Ahora nos quedamos acá en la provincia de Córdoba. Nos vamos a otro punto de esta provincia, sí. Nos vamos a la ciudad de Calamuchita, porque estamos en contacto con Luchi Ángeles Solier, que es compañera integrante de Orgullo Calamuchita, ¿verdad? Luchi, ¿cómo te va? Bienvenida a Territorio. Hola Casandra, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Un placer enorme poder charlar con ustedes. Decimos lo mismo, el placer es nuestro, compañera. Bueno, contanos, sabemos que hay agenda que poderosa, potente allí en Calamuchita, y que se va a desarrollar desde mañana, ¿qué hora? Desde mañana a las 19 horas en el Paseo El Remanso, en la Costanera, esquina Mendoza. Ahí estaremos, bueno, con diferentes propuestas. Vamos a estar proyectando Del Armario a la Visibilidad, como una síntesis de la proyección. Es un breve recorrido por un fragmento de la construcción de historias lésbicas en Argentina. Habla sobre aquellas personas y organizaciones que pusieron el cuerpo en aquellos años, donde ninguna compañera pensaba en la posibilidad de nombrarse. Creemos profundamente en esa construcción de nuestra existencia a través de la reivindicación de la memoria, del pasado, ya que gracias a ese pasado podemos construir nosotras este presente y un mejor futuro. Llamamos así como un ejercicio de memoria para poder pensarnos en retrospectiva, pensar esas historias y pensar en, bueno, cómo estamos habitando este tiempo, ¿no? Tan hostil, tan difícil, y bueno, estamos con mucho entusiasmo, muy, muy, muy felices de poder haber organizarnos en este día tan especial, ¿no? Luchi, la verdad que a mí también me sorprende, me emociona, me llena de una carga de energía importante, porque Calamuchita es un lugar, es una localidad muy conocida por el resto del país, por vecinos y vecinas de este país que cada vez que eligen Córdoba siempre piensan en esa localidad. Y qué bueno que la disidencia, la diversidad, pueda salir y ocupar el espacio público, ¿o no? Realmente, ahí cuando estábamos, hicimos algunas asambleas para ver de qué manera podíamos articular las actividades. En todo momento aspiramos a que sea en el espacio público, tomar ese espacio como espacio para resignificarnos, para resignificar nuestras identidades. Y ahí coincidimos de que tenía que ser en lo público. En la calle. Así que, bueno, nada, contentísimas de poder hacerlos ahí y poder convocar para que la comunidad se acerque a compartir. Tenemos pensadas varias dinámicas. Esta proyección que hablábamos recién, del Armario de la Visibilidad, una radio abierta. ¡Vamos las radios abiertas! ¡Vamos las radios abiertas! Sí, nos pareció maravilloso poder contar con ese espacio, poder, bueno, multiplicar las voces, y siempre es lindo poder experimentar esa particularidad que tiene la radio y que, bueno, que es tan hermosa, ¿no? Y aprovecho para felicitarte, tremendo, y a la producción, tremendo programa hicieron hoy. Estuvimos escuchando ahí todas las historias y también nos pone contentos de que haya como un entusiasmo federal de poder, visibilizarnos, de poder proponer actividades y poder transmitir a la sociedad en general nuestras identidades, ¿no? A ver, Luchi, yo pensaba esto, digo, que la gente al menos, por ahí somos como muy pretenciosos en decir que tenemos una agenda federal, pero en verdad, ¿qué tantos programas has escuchado con este recorrido que hacemos? Muy pocos, y más sobre todo cuando hablamos de diversidad sexual, ¿verdad? Ya de eso le brinda a esta producción una particularidad que agradezco que la resaltes, pero digo, además que sepan que las tortas, las lesbianas, lesbianes, les changues, en diferentes puntos del país, están activando. Sí, me parece súper importante, existimos y resistimos, ¿no? Con un día para poder resaltar eso. No podemos dejar de mencionar a nuestra querida Pepa Gaitán, recordar su trágico lesbicidio, decirlo con mayúscula, porque sobre todo en esta época en donde se ponen en dudas los crímenes de odio, ¿no? A nuestras identidades. En ese sentido, no podemos sino más que decir esto, que la recordamos y que está presente y que es nuestro motor para poder seguir organizándonos y poder seguir dejando algo en este presente. Luchi, bueno, por una cuestión de que adoro en lo personal y acá en lo colectivo, en la radio, somos apasionadas, apasionadas de la radio, debo preguntarte quiénes van a estar trabajando en ese espacio de radio abierta allí, en esa agenda poderosa de Calamuchita. En la organización vamos a estar ahí con las chicas con nuestra organización, Orgullo Calamuchita, que está conformado por personas independientes, pero también por espacios culturales, artísticos, organizaciones sociales como Acuerpando, Aquelarre, Comunidades en Movimiento, Eiru Hostel. Ese entramado de alianzas, esas redes son las que nos sostienen y son las que apelamos ahí Van a estar las compañeras Anto, Mores, voy a estar yo también. Uh-huh. Y bueno, va a haber algunas colaboraciones más. También está abierto el micrófono para que quienes quieran expresarse, quieran contar algo, se puedan acercar y de esa manera también hacerla multiplicarlo, quiero sí, decir. Sí, sí, sí, más colectiva. Sí, sí, que la voz sea colectiva la que suena en ese momento. Sí, exacto. Sí. También pensamos así como, bueno, vamos pensando muchas cosas porque como nos invade el entusiasmo, uh-huh. Vamos a hacer un altarcito en honor a la Pepa, vamos a poner unas imágenes, unas velitas, también la propuesta se extiende a quienes quieran poder mostrar sus identidades chonguitas, sus identidades lesbianas, uh-huh. Puedan también llevar sus imágenes, sus velitas, o si quieren recordar a alguien, también está abierto para que lo podamos conformar entre todos. Qué importante eso, Luchi, pero perdón que te interrumpa, ¿no? Pero digo, el altarcito como un modo de manifestación de las lesbianas en este caso, es un hecho que trasciende hasta inclusive lo espiritual, digo, porque están en nuestra memoria todas aquellas que ya no están en este mundo, y vale la pena compartirlo también. Sí, justo hoy cuando surgió la posibilidad de que hoy compartiéramos este momento, me puse a leer un poquito y bueno, volví a recurrir a la historia de Pepa. Uh-huh. Bueno, muchas de las compañeras que fueron contando sus historias, las de sus organizaciones, fueron resaltando, pero bueno, eso no, viene de un lugar de la ciudad en donde su familia es militante, hay un comedor, bueno, es como esa cuestión de la red, ¿no? La red que como recién decía y como muchas también resaltaron, son las que nos sostienen y sostienen nuestros espacios. Así es, así es. Hey, Luchi, ¿qué es ser lesbiana? ¿Qué significa ser lesbiana ahí en Calamuchita? Y bueno, ahí tratamos nosotros con esto de poder vivir tranquilas, de poder manifestarnos. Sinceramente en esta época estamos hasta desconfiando de eso que construimos en el transcurso del tiempo, en los últimos 15 años aproximadamente. Bueno, ahí como trabajándolo, tratando de que estos espacios sirvan para darnos visibilidad, para que sirvan para que nuestras vidas sean dignas y decentes y que podamos vivirlas como nosotras querramos, digamos. Claro. Eso es más o menos a lo que aspiramos. En esa lucha estamos. Hoy todo es una delgada línea, no sabemos con qué nos podemos encontrar. Estas manifestaciones de odio que se han estado dando a lo largo del territorio nos afectan a todas. Quien por ahí está un poco con la rienda ajustada, pensando en el odio, está un poco limitado, hoy es algo que está librado a la buena de quien sea, ¿no? Y para sumar también a estas manifestaciones de odio, no quería dejar de recordar, bueno, la actividad que se realizó hace unos días en Ciudad Universitaria, en la Plaza Seca, revalorizando y reconstituyendo los murales que fueron vandalizados. Uh-huh. Así que hay una hermosa movida con artistas, con disidencias, con música, sí. Y bueno, eso es lo que nos queda, ¿no? Porque en definitiva esa exposición está ahí, alerta, latente, y bueno, esta es nuestra red, nuestra organización es lo que nos va a sostener siempre. Totalmente. Luchi, quiero mandarte un gran abrazo, gracias por todas las cosas que compartiste, abrazo inmenso a esa comisión organizadora de la Marcha del Orgullo en Calamuchita, porque es nuevamente la COMO quien asume estas tareas, y es una responsabilidad grande asumir el compromiso, ¿no? y las ganas de celebrar, sobre todo de celebrar, pero de juntarse en un día tan importante en la agenda de las lesbianas de Argentina, que en verdad se agradece, se celebra. Así es. Y por último, y no le robo más, tiempo, decir que vamos a estar haciendo una feria de tortas, va a haber literatura para compartir, literatura lesbiana, uh-huh. Así también, bueno, la gente se lleva su reposera y puede por ahí compartir una tortita, tomar unos mates y leer algo. Y además mencionarte que el sábado vamos a estar acompañando la actividad que se realiza en Villa Ciudad Parque por el 8M, uh-huh. en donde también habrá una radio abierta, música, construcción de carteles, pegatinas, teatro y algunas otras actividades. Así que también les esperamos por allí. ¡Guau! Increíble, yo puedo hacer casi todo un corredor de actividades en Córdoba. Tremendo, me encantaría hacer muchas acá en la radio y decir, vos te vas para acá, yo me voy para allá y hacemos una cobertura increíble. En fin, gracias, gracias, muchas gracias. Muchísimas Luchi. Gracias a ustedes, un abrazo grande. La palabra de Luchi, compañera, integrante de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo allí en la localidad de Calamuchita, ¿sí? Contándonos esa agenda lésbica tortaril que se va a sostener y desarrollar en ese punto geográfico de Córdoba. ...3541-2881-31 o 3541-547088. Estamos en los últimos minutos de esta edición. Todavía nos quedan un par de cositas que queremos destacar en esta agenda, bueno, entre comillas, federal que estamos desarrollando por este día que se va a vivir mañana, el 7M, Día de la Visibilidad Lésbica, y pasado mañana, 8M, el día en el que las mujeres y las compañeras trans y las lesbianas en el movimiento transfeminista ocupan las calles y marchan. De hecho, en Córdoba Capital van a marchar. Acá les recordamos, en Punilla, la marcha va a estar en la localidad de Tanti, en la localidad de Capilla del Monte, y no recuerdo si han destacado marcha en la localidad de Cosquín. Y también en Cosquín, ¿verdad? Entonces, bueno, tienen tres marchas más para elegir. En Calamuchita probablemente hagan lo propio. Por lo pronto, no creo no haberlo escuchado o mencionado recién nomás en el contacto con Luchi, pero ya ven, el espacio público es el espacio de las tortas, de las lesbianas, mañana, y el sábado va a ser de todo el movimiento feminista y transfeminista. Me preguntan, ¿y Buenos Aires? ¿Qué pasó con Buenos Aires? Ah, claro, y están acostumbrados ustedes a que toda la agenda sea de Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, sí, claro que sí. Hay agenda. En principio, decirles que en esto del dossier de notas que les recomendamos, lean una que nos brinda un resumen en la sección Suplementos Hoy, del página 12. Allí está la agenda de la cultura LGBTIQ de estos días. ¿Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires? Bueno, y hablando de lo LGBT, de lo TLGBTIQ, NBA más, bueno, hay una nota. Por lo pronto, vamos a destacar de todas las actividades, una de ellas que llega a partir de la participación de una colega, compañera, amiga que quiero un montón, Luciana Mignoli, que temprano en la jornada nos envió su reporte porque va a estar trabajando en una de las tareas que ha desarrollado la Asamblea Antifascista Antirracista LGBTIQNB+, que ha convocado la previa del Día de la Visibilidad Lésbica. Entonces, están rancheando, sí, así como les cuento, rancheando en el anfiteatro de Parque Lezama. Así que desde las 18 horas de hoy hay ronda de lecturas y conversación, producción de fanzines y muchas, muchas preguntas. ¿La escuchamos a Luciana? Comparto un poquito lo que vamos a hacer hoy en el marco de las actividades que se vienen dando en distintos lugares del país, camino a la marcha del 8M, del paro internacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, no binarias. Vamos a hacer una ronda de escritura antifascista en el Centro Cultural de la Cooperación, un espacio que habito junto con otros compañeros y compañeras desde el espacio de géneros. Armamos esta ronda, que es un espacio de encuentro, de taller, de posibilidad de narrar en un contexto histórico muy hostil, muy cruel, donde nos cuesta encontrarnos, nos cuesta producir, nos cuesta seguir adelante, bueno, ver cómo hacemos para transformar esa desazón, esa desolación, esa angustia, ese cansancio en potencia. Y creemos que es a través de la ronda y es a través de lo colectivo y es a través de juntarnos y hacernos un rato para pensar otros mundos posibles, cosa que nunca vamos a renunciar. Vienen 9 personas, un dream team de activistas de lujo que nos vienen a inspirar con intervenciones, con poesías, con fragmentos de teatrales o performáticos. Vienen personas trans, travestis, vienen activistas maricas, marrones, afro, indígenas, expresas, viene gente del cooperativismo, bueno. Va a ser una ronda donde estas personas nos van a traer algunas palabras, palabras que quieren quemar, palabras que quieren encender, palabras en las que vienen pensando, y a partir de eso se va a dar en ese momento algunas consignas para que todas las personas que estemos ahí podamos escribir, partiendo de la premisa que todas las personas podemos escribir. No se trata de un taller literario, ni la escritura es una actividad sacra, distinguida solo para algunas pocas personas, sino que también es un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de resistencia, y mejor si lo hacemos en colectivo. La idea es terminar con una gran escritura antifascista, colectiva, que luego vamos a publicar en las redes, en la mía personal, que es Looming Noli, y en la de Espacio Géneros, que es Géneros CCC, del Centro Cultural de la Cooperación, como forma de dejar plasmada también algo de la producción que hacemos ahí. Así que bueno, quienes anden por la Ciudad de la Furia, por Cava, o se puedan acercar desde los conurbanos que habitamos y donde vivimos, la actividad es hoy, 10 jueves, 18 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, que es Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Así que les esperamos, y si están lejos y nos pueden venir, no dejen de hacerse un espacio para escribir, para explicar lo que les pasa, para pensar lo que nos pasa, y nada, y seguir haciendo de la escritura una actividad militante, terapéutica, sanadora y, ¿por qué no?, también revolucionaria. Territorio Diversidad. Era la palabra de Luciana Mignoli, compañera, amiga que queremos un montón, y allí colaborando con la Asamblea Antifascista Antirracista, la del Parque Lezama, ¿sí? La que se ha popularizado a partir del 1F, e inclusive mucho antes, ¿no?, del 1 de febrero. ¿Qué tienen en común nuestras historias políticas? Se preguntan allí. ¿Cómo construimos interseccionalidad? Son preguntas disparadoras, así que si ustedes están escuchando y andan por Buenos Aires, sepan que hay agenda desde hoy y hasta el sábado, hasta el domingo inclusive. Según estoy viendo en esta agenda que ha publicado la sección Soy del Página 12, del suplemento Página 12, con una agenda que abarca diferentes puntos del territorio bonaerense. 54-1-54-70-88, los dos últimos contactos previstos para esta jornada. Ahí estamos contactándonos nuevamente con Buenos Aires, porque las travestis y las trans del Frente de Disidencias en Luchas, una de las que destacamos de todas las organizaciones que hay allí, nucleados entre Capital Federal y el Gran Buenos Aires, pues van a marchar el sábado que viene. Esto es importante que lo sepan, por si desean ustedes sumarse. Hay un ala que todavía se suma a las marchas del 8M. Y hay una gran cantidad de compañeras lesbianas, lesbianes, travestis, trans, que no marchan el 8M. Ahí hay una tensión interesante de observar. Esperemos poder hacerlo en el transcurso de este ciclo 2025. Siempre prometemos un debate, ¿no? Son discusiones que nos debemos, y que sepa la opinión pública que también hay tensiones entre lo que se conoce como el feminismo y el transfeminismo, ¿no? Y en la columna anterior lo mencionábamos cuando hablábamos de la existencia de feministas que consideran que las travestis, las trans, no son parte del feminismo o no deberían ocupar los espacios que ocupan las mujeres en los espacios que construyen y sostienen ellas mismas, ¿no? Hay mucha tela para cortar en ese sentido. Pero como les digo, hay otro sector que considera que sí, y bueno, por ese lado están las compañeras travestis trans y compañeras lesbianas y lesbianes que desean marchar un 8M como el que se va a vivir este sábado que viene, ¿sí? Entonces es importante que lo sepan. Creo que estamos en contacto ya con Jennifer Gabriela Aranda, que es, insistimos, la coordinadora del Frente de Disidencias en Lucha allí en Buenos Aires. ¿Estás, Jenny? ¿Cómo estás, compañera? Hola, compañera, ¿cómo está tanto tiempo? Perdón la demora. Estamos con calor, mal, 44 grados en Buenos Aires, ventilador atrás, ventilador adelante. Y se siente una turbina que zumba, son los ventiladores. ¿Cómo es? ¿Ventilador atrás, ventilador adelante? Jenny, ¿cómo es? ¿Ventilador atrás, ventilador adelante, decías? Claro, uno al costado y uno en el frente. Uno que toma aire de la ventana y uno que toma aire de la puerta. Ay, me imagino. Sí, ahogo total, hasta que me ponga a meter en la pelopincho, que recién llegué, me fui a hacer unas compras, volví y digo, así comiendo, digo, bueno, voy a atender a las compañeras, después seguimos comiendo y después nos recreamos un rato. Perdón, bueno, viste está bien. Lo que tiene el vivo, ¿no? Pensábamos arrancar a una hora y arrancamos después, y bueno, y la agenda viene como muy potente y poderosa. Sí, me quedé en esa, digo, a las 12, a la 1, digo, nadie me llama, digo, se habrán enojado, se cortaron la luz, algo pasó, me voy a China a comprar, a pagar el teléfono, y volví, mirá el teléfono, nadie llamó. Bueno, listo, digo, me voy a poner a comer. Ya, justo que hice el primer bocado de milanesa. Qué rico, buen provecho. Gracias. Amiga, bueno, contanos, vale. ¿El Frente de Disidencias en Lucha marcha este sábado? Este sábado marchamos con una agrupación que hemos formado entre un montón de compañeras travesti trans de la provincia de Buenos Aires y aledaños. Armamos un frente, casi diría una columna de travesti trans, compañeras trans, amigas, aliadas, para enfrentar a este gobierno que ataca a la democracia con decretazo, ¿no? Ay, pedimos que decimos que se sumen a la repudio del fascismo y la reivindicación de nuestros derechos. Es decir, tenemos la posibilidad de hacer una sola grupa de travestis y travos, la consigna de llevar bandera travesti trans, con palos, con lo que sea, para hacer una grupa que se vea que somos directamente, puramente y exclusivamente travestis trans, travos, en esa misma columna. La hemos ideado con la compañera Guimaraes, con las compañera Sasha Solano, con la compañera Daniela Ruiz, con la compañera Ivana Gutiérrez y bueno, varias, muchas compañeras más. Esta invitación que la estamos haciendo para que nos encontremos a las 16 horas en Avenida de Mayo y Salta, ahí vamos a Avenida de Mayo y Salta. Y Salta, ahí lo vamos a aglutinar, lo vamos a convocar para ir llegando. Bueno, nosotras que convocamos, lógicamente vamos a estar más temprano para ir recibiendo, organizando, y armando los palos, los carteles, la bandera de extensión, todo eso que tenemos que ir armando, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ya estamos preparando carteritos, acá ya tenemos los carteritos, la bandera, esta tarde hay que salir a comprar caños plásticos, eso de electricidad, para de 3 metros, para usarlos de... Porque no usamos caños, usamos esos caños que son finitos, blanditos, livianitos, los cortamos a la mitad, en la parte de encaste, las unimos allá de vuelta y volvemos a tener el palo de 3 metros, y atamos la bandera ahí. Sí, claro. Así que tenemos que salir a comprar una serie de cosas a la tarde, pero bueno, ya tenemos más o menos organizado todo, los viajes, los grupos, la remera, Claro. Así que nada. Está bueno que cuentes todo ese itinerario, porque hay que decir que estás como fuera de Capital Federal, ¿verdad? Yo estoy en Escobar, norte-norte, casi llegando a Zárate, llegado con Entre Ríos, pero bueno, nos vamos hasta allá, son 170 kilómetros. Ahora hasta Cacería vamos a ir en auto, la mayoría, quien no va en tren, las que viven en Cava, van de Cava, las que están cerca de Capital, ahí en Palermo, las que están en San Isidro, las que están en, no sé, zona oeste, que quizá en Goy, van en tren, en colectivo, las que estamos lejos, vamos en ese medio para ir y volver rápido, que terminás muerta, cansada. Y bueno, una ya no está para eso con 61. Se puede caminar, saltar, gritar, y si nos hacía un calor como el de hoy, imagínate cómo quedás deshidratada. Así que bueno, pero ya tenemos toda la logística armada, están todos los miembros, las compañeras, igual que yo, que nombré, y muchas más. Estamos convocando individualmente a nuestros grupos, en nuestras páginas, nuestros Instagram, nuestros Facebook, nuestros estados de WhatsApp. Así que esperamos que sea una marcha, una convocatoria multitudinaria de compañeras trans y clavos con nuestras banderas, que va a ser muy colorido, todas con nuestras banderas trans, ahí mostrando que el descontento al genocidio y el asesino este que tenemos de presidente, que nos está sacando todos los derechos, hacia el cuidado de las compañeras, la armonización, los tratamientos médicos, tratamientos psiquiátricos, psicológicos. Qué dura ha sido esta semana para sumarnos todas. Sí, qué dura ha sido esta semana. Idea, ¿no? Y organizaciones. Sí, sí, claro. Sí. No, pensaba qué dura ha sido la semana en el tema salud. Allí hemos visto las manifestaciones de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud de la Nación, las renuncias masivas que hubieron. Qué terrible, cómo nos va a afectar a esto directamente a nosotros, ¿no? Sí, lógicamente, nos ataca directamente. Ya ahora nosotros estamos organizando unos talleres con las compañeras de Mujeres Trans Argentinas, con la compañera Alba Rueda, y quien es que habla, y bueno, vamos a tener invitadas, médicos, psiquiatras, abogados, diferentes charlas mensuales o cada 20 días en algún lugar en particular, en Cava, ya estamos hablando con un teatro, a ver si lo podemos hacer ahí, porque es impresionante la balanza de las chicas jóvenes que se quieren transicionar y no tienen medio de hormonización, medio de tratamiento, medio de nada. Y están pidiendo a gritos silicón, y silicón, vaso de silicón, no queremos que las chicas nuevas de ahora cometan el error que cometimos nosotras. Entonces tenemos que empezar a concientizar por medio de charlas, de talleres, de radio, de lo que sea, para empezar, vamos a empezar con esa primera charla, y desde ahí vamos a tratar de llevar a algún médico, compañera que estén pasando por esa peripecia, que cuenten a las pibas que por favor se contengan, ¿no? No es necesario estar tan voluptuosa para hacer sentir lo que una es, ¿no? Así es. La identidad no pasa por tener una buena lola, una buena cola, unas buenas piernas, cabeza, sino ser quien una siente. Si fuera con esa identidad, entonces todas las chicas cis tendrían que estar llenas de silicón porque son flaquitas, porque son gorditas, porque son petizas, porque... La pasa es que, bueno, nada, la ideal de mentalizarnos con esa hegemonía televisiva que bombardean cuerpos espectaculares, las chicas jóvenes no entienden lo que es el daño que causa esta porquería. Entonces nosotros estamos tratando de generar estos talleres que lógicamente cuando estén los flyers, cuando estén las notas, si hay filmaciones o lo que sea, vamos a compartir, ¿no? Por supuesto, y aquí estaremos para redifundir. No puedo no preguntarte por tu organización, hablo del Frente de Disidencias en Luchas, si hay lesbianas dentro de la organización y qué va a pasar mañana con el 7M. Y las compañeras lesbianas van a venir con nosotros, las que están en la grupa, ¿no? Que no son muchas tampoco, pero se van a sumar, porque muchas están en perspectiva de ser transición a chicos trans, la mayoría. Sí. Así que nada, van a estar con nosotros, no tenemos nuestra... Perfecto. Abogada, que ella es lesbi, psiconde, que nos va a acompañar en la marcha, que fue la que se hizo cargo del caso de Iri, ¿no? Tan sonado, que logró sacar la flota a la compañera y que quede en libertad. Bueno, esa es nuestra abogada de la grupa. En la grupa está constituida gente de mediana edad, van a ir mamás, cis, con su bandera trans, en representación de sus niñas y sus adolescentes trans, que no van a marchar, lógicamente, porque son menores de edad. Claro. Y vamos a ir nosotros las viejas, ¿no? De 50, 40, 60, y las que puedan ir en la marcha. O sea que va a salir, y van a ir los chicos cravos, ¿no? Los chicos trans. Claro. Incluyendo mi pareja, que es un chico trans también. Claro. Así que nada, cada una y uno van a representar la identidad y qué milita y qué reclama y darán sus carteles o lo que hace, lo que se siente que se identifica en su reclamo ahí. Uh-huh. Bueno, por último, preguntarte, Jenny, ¿qué mensajes tenés para compartir a nuestra audiencia en relación a lo que pensás por el 7M mañana, por lo que se va a vivir el 8M? Yo vengo marcando en columnas anteriores sobre estas tensiones que se dan entre el feminismo y el transfeminismo, ¿no? Sobre que hay un sector del movimiento travesti trans argentino que no se suma directamente al 8M, hay otros que sí, como ustedes, en fin, hay tensiones, ¿verdad? Todavía no saldadas, discusiones no saldadas. Sí, son, creo que son, o sea, que está a la altura de lo que estamos viviendo. Creo que el enemigo no es la lesbiana, la trans, el gay o la travesti trans o quien sea. El problema del enemigo es otro. Creo que tenemos que dejar esa menudencia, igual que el abolicionismo y el reglamentarismo. Creo que ahora pasa por otro lado la emergencia. Creo que es una sobrevivencia de identidad, o sobre todo es pelearla para que podemos zafar del tipo. Después haremos rondas, haremos taller, haremos plenario y debatiremos esos pormenores, ¿no? Uh-huh. Pero ahora estamos en otra situación mucho más compleja a saldar y a defender que la identidad que nos quieren desconocer y también al resto de la comunidad, lógicamente gay, bi, intersex, lesbiana, que también vienen por todo, no vienen solamente por nosotros. Lamentablemente la más visible somos nosotras. Y nosotros, pero vienen por todo. Así que la realidad, creo que hay que vestirse con un poquito más de humildad y salir a combatir el flagelo que estamos viviendo, que nunca lo hemos vivido, exceptuando en la época de dictadura. En democracia nunca hemos vivido semejante horror, así que creo que es un momento de salir a la calle, todas unidas, hermanas, primas, amigas, les, no les, trans, no trans, por un mismo grito. Amiga, compañera, abrazo enorme por esto. Gracias por estos minutos aquí al aire en la radio. No, muchas gracias a ustedes y cualquier cosita que tenga para informarles, voy a estar atenta, invitando, convocando, informando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vos, hasta luego. La palabra de Jennifer Gabriela Aranda, referente de el Frente de Disidencias en Lucha. Así se llama, así les van a encontrar a través de sus redes sociales como Instagram y Facebook. Se los menciona para que busquen la información allí. Por si están con ganas de marchar en Buenos Aires, ya saben que el punto de concentración entonces será para ellos. Van a encontrar la bandera del frente, ¿no? Avenida de Mayo y Salta. Eso es lo que dijo. Así que anótelo por si andan en Buenos Aires o llegando a Capital Federal. Pensante, vivo la vida cada instante. Soy el ovario parlante. Dicen que soy rara, me gusta estar sola. No tengo marido, tengo amante. Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé. Soy cada lágrima que derramé. Soy cada compás de este tema. Soy la que suena cuando vos querés. Yo soy. Estamos casi en el cierre de esta edición. Bueno, disculpen ustedes lo extensa de la columna, pero es importante salir al aire y contarles. Y si no lo hacen ahora que estamos en vivo, si no nos escuchan ahora que estamos en vivo, lo van a poder escuchar en diferido, porque luego la grabación se va a subir esta tarde nomás a archive.org. Y el sábado, si tenemos fuerzas y energía, seguramente se sube a iVoox y Spotify. Nuestra compañera Evelina Ramírez justamente que publica las notas podcast, le llamo yo notas podcast, porque no hace falta que inclusive se bajen Spotify, iVoox ya es jodido, necesitan la aplicación, ¿no? Para escuchar iVoox a través del celular. Entonces, la genialidad de Eve, que encontró el punto para escuchar iVoox, por ejemplo, a través de una nota periodística. Entonces tienen que ingresar a www.villanosradio.com.ar y allí leen las notas podcast de las diferentes columnas que se hacen en Villanos Radio. Si cada vez que me muero de pena mientras lloro me pongo a cantar. No sé yo, pero no escuché a los clásicos de la música argentina, ¿no? ¿Dónde está la Sandra Miano, Bichita Celeste Carballo? Ahí está. Están ahí esperando su turno. Bueno, pónganla porque ya no tienen turno, les cuento, ¿no? Mientras tanto, yo me quedo en Córdoba capital porque resulta que una sugerencia que queremos hacerles, amigues, es que participen más de actividades deportivas. De deporte, sobre deporte, no hablamos nunca en Territorio de Diversidad. Tanto que me hace pensar que necesitamos un especialista para que hable sobre el deporte diverso que se hace en Córdoba como en el resto del país. Porque les aseguro que hay mucha agenda. A mí me sorprende, ¿no? De hecho, con quienes más charlo siempre es con las personas LGBT que hacen deporte. Justamente conmigo, ¿no? La gran contradicción, una persona que prácticamente tiene una vida sedentaria sentada 24/7 frente a una computadora. Estoy en contacto con Betu Valari, que es referente, trabajador allí en Córdoba capital, y que se han armado una competencia que le llaman la Copa Queer. ¿Es así, Betu? ¿Cómo estás? Bienvenida a Territorio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Estaba escuchando el programa que están haciendo hoy. Bueno, muchas gracias por la escucha, gracias por los comentarios. Contanos de qué va la Copa. Primero hablemos sobre la Copa Queer y luego, además, esta edición tiene un nombre, un homenaje en especial. Y lo que más me interesa saber es cómo hacemos las diversidades para sumarnos, ¿no?, al deporte, al mundo del deporte. Mira, la Copa Queer nace... es una iniciativa de una asociación civil de la que soy parte, la Social y Deportiva. Con la asociación trabajamos la perspectiva de género y diversidad en el deporte y acompañamos el caso de Yunga, creo que la conoces, sí. A Mercedes. Fue bueno, columnista. Bien, exactamente. Cuando la Liga Cordobesa no la dejaba jugar, bueno, la estuvimos acompañando y un poco respondiendo a las provocaciones que veíamos en las redes, a los insultos diciéndonos que teníamos que armarnos nuestra propia liga. Bueno, tomamos eso como una idea y armamos la Copa Queer, que es una competencia deportiva, en este caso de fútbol 7, para el colectivo LGBTIQ+. Bueno, con esa intención, digamos, no solo con promover el acceso al deporte, la participación, sino también, bueno, con generar nuestros propios espacios, ¿no? Nosotros decimos siempre que el deporte se tiene que adaptar a nuestras existencias y no nuestras existencias al deporte. Así que un poco de eso se trata. Qué bueno, Betu. Yo creo que no es casual que cerremos esta edición con vos, porque esta edición tiene una particularidad y es que le hacen el homenaje a Ilse Fuscova, ¿verdad? Sí. Contanos, ¿quién fue Ilse? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué debería significar para el resto del colectivo LGBT en Argentina? Bueno, Ilse es una referente lesbiana. De la época de la camada de Jáuregui. Yo siempre digo que me resulta un poco incómodo que Carlos sea tan conocido y que de las compañeras lesbianas que acompañaron esa construcción no se sepa mucho. Bueno, nada, una artista, una provocadora, una transgresora. Para mí es una inspiración y en este Día de la Visibilidad Lésbica que se viene nos parecía nada interesante hacerle honor a ella, a todo su recorrido y también a retomar esta idea de que, bueno, de que es hora de que nos vean, ¿no? De que nos vean y nos respeten. Así que armamos una edición específica para identidades lésbicas en su nombre, bueno, para encontrarnos jugando y bueno, y también vernos, ¿no? Vernos y reconocernos. Qué lindo, qué lindo. En general, la Copa Queer, sí, es para todas las identidades LGBTIQ+, en este caso va a ser específico para identidades lésbicas, y tenemos el hermoso honor de tener un equipo de chicas trans, 100% de chicas trans, que va a participar esta edición, así que estamos re contentas por eso. Bueno, y digamos, esta jornada de deporte, de competencia, de fútbol 7, ¿a qué hora arranca? ¿Dónde es la cita? Es un torneo relámpago. Lo estamos haciendo con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidades, uh-huh. en el marco del programa Juego Orgullo, que es un programa que está muy piola para fomentar la participación en el deporte de nuestro colectivo. Sí. Lo vamos a hacer en general, hemos tenido la suerte de poder hacerlo en el Kempes, en la cancha auxiliar del Kempes, y esta vez para poder tener como un espacio más relajado, lo vamos a hacer en el Centro Deportivo de Villa Allende, bueno, en el predio que tienen ahí, que está muy lindo también y que es de todas y todos, ¿no? Bien. Cuando hablamos... Arrancamos a las 9. A las 9 están convocados los equipos, empezamos a jugar a las 10. Y vamos a estar toda la tarde ahí, yo calculo que hasta las 7 más o menos. Ah, jornada completa. Jornada completa. Para correr y disfrutar. Para transpirar lindo. Para transpirar. Escúchame tú, y digo, y la gente, digamos, el resto de nosotros, ¿podemos ir y observar y participar o cómo es? Por supuesto que sí, ajá. En esta edición y en todas. Ajá. Siempre la idea es que podamos compartir un espacio donde disfrutemos del deporte y también de todo el entorno, ¿no? De la tribuna, del tercer tiempo, de los entretiempos. Bueno, estar ahí, que también hace bien. Claro, claro que sí. Preguntarte por último si es hay condiciones físicas, mentales, no sé, actitudinales, diríamos, para hacer deporte dentro de nuestra comunidad diversa. ¿Cómo se vive eso? Porque viste que hay como a veces prejuicios sobre esto, ¿no? Y a veces uno piensa que porque por ejemplo yo, ¿no? Que soy una cuerpa gorda, ¿no? Uh-huh. Y seguramente me va a costar correr e ir atrás de una pelota y participar de una actividad deportiva en general. ¿Eso cómo se trabaja en espacios como el tuyo? Yo creo que hay que tratar de desandar los prejuicios. Uh-huh. La idea de que el deporte o la actividad física o las actividades recreativas son para ciertos cuerpos, me parece que no es así, que todos los cuerpos pueden entrar a la cancha, que por eso yo decía, el deporte adaptó a nuestras existencias, ¿no? Uh-huh. Creo que todo lo contrario, que mientras, no sé, mientras más nos hayan dicho que no podemos jugar o no podemos hacer, con más razón hay que intentarlo porque seguro hay una mentira detrás de eso. Sí me parece que bueno, que dentro de nuestros espacios estamos intentando construir ese deporte que soñamos, ¿no? Que no nos lo enseñó nadie y que lo vamos haciendo a través de la experiencia, ¿no? Con las distintas grupalidades y sí con algunos criterios, algunas lógicas, digamos, de no violencia, de no exclusión. Creo que también hay que trabajar mucho la idea de la competencia, ¿no? Porque quienes practican un deporte siempre quieren ganar y eso es lo lógico. Uh-huh. Bueno, nosotras tratamos de trabajar mucho cómo vamos a ganar, ¿no? De qué manera se trata de conseguir ese triunfo. Yo creo que la competencia y el respeto y el juego, digamos, no son incompatibles. Pero bueno, hay que trabajarlo. Claro, claro que sí, claro que sí. Mirá, Betú, mientras te escuchaba, pensaba que vas a tener que venir al estudio, ¿no? Porque con vos hay harta tela para cortar, ¿eh? Me encantaría, siempre dispuesta. Siempre claro. Dispuesta a hablar, que es algo que nos gusta. Qué bueno, qué bueno. Quiero despedirte, pero no sin antes preguntarte, como estuviste escuchando el programa, preguntarte qué querés compartir, porque yo a diferentes entrevistadas les he preguntado qué pensaban, qué piensan sobre la Pepa Gaitán, qué piensa sobre el 7M, cómo desandar los discursos de odio, qué dispositivos comenzar a activar nuevamente. Pero de todo eso, ¿con qué te quedas? Mira, nosotras a esta copa la vamos a hacer el domingo 9, porque el 7 vamos a estar participando de la actividad que se hace acá en la Plaza de la Intendencia. Que bueno, ya es un clásico y por suerte se sostiene año tras año. Yo creo que hoy, en un contexto de extrema violencia, me parece que lo que tenemos que hacer es intentar restaurar, digamos, o recuperar los lazos sociales que tenemos que... Por eso te decía al principio la idea de vernos, ¿no? De encontrarnos y poder vernos en el otro, en la otra, de otro. Me parece que lo que falta es un poco de ternura, para decir un poco naif, ¿no? Pero creo que hay que bajar un poco y tratar de ejercitar la solidaridad, el respeto, no la aceptación, que es algo que a mí no me gusta, sino eso, ¿no? La idea del respeto y entender que, en definitiva, todos somos necesarios, ¿no? Para poder vivir mejor. Betu, compañera, abrazo enorme. Gracias por tus palabras en el cierre de esta edición, valiosa para nosotras, nosotres. Y bueno, vamos a seguir en contacto porque creo que desde tu organización y desde la Copa Queer en sí, que ya es todo un evento acá dentro de la agenda TLGBIQNBA+ de Córdoba, pues me parece que hay mucho para contar. Así que a disposición, ¿no? Usen muchísimas esta herramienta. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y por el trabajo que hacen. Chau, chau. Que estés muy bien. Abrazote. Bueno, en el cierre, la palabra de Betu Balari, integrante, primero organizadora de la Copa Queer y presidenta de la Asociación Civil, Social y Deportiva Militante Feminista de Córdoba. Tu aprobación o tu olvido. Claro, no me iba a ir sin escuchar la Mimianovich. Amigos, amigues, súmense en el cierre, les he saludado y después no nos quedó tiempo para seguir charlando. ¿Qué piensan? ¿Con qué se quedan? Primero, Eve. Sí, enorme recorrido, valorar cada convocatoria, ¿no? Me parece que eso es central. Insisto con esto de seguir encontrándonos en la plaza, en las calles. Me conmueve mucho cada vez que logras las entrevistas, Cassandra, y la definición que tiene, ¿no? Desde la diversidad es queremos existir, queremos que respeten nuestra existencia, ¿no? Y creo que eso es tan elemental, ¿no? Y que eso esté en riesgo es conmovedor, digo, me moviliza mucho, ¿no? Estamos hablando de la vida, de respetar la vida de una persona, las decisiones que quiera tomar sobre su cuerpo, sobre su orientación sexual. Entonces, que eso sea lo que hoy esté en tensión es enorme, ¿no? Claro. Y habla de esto, que varias veces lo hemos charlado, creo, fuera de micrófono, esto de... hay un genocidio, ¿no? Cuando se apunta al colectivo de la diversidad sexual como eje de la violencia, creo que también hay que darle o caracterizarlo, ¿no? Esto se está debatiendo, digo, es como una definición fuerte, pero creo que también existe, ¿no? Entonces, eso me conmueve mucho, ¿no? Que una persona sienta temor por estar de la mano en la calle con su pareja, es tristísimo, ¿no? Sí. Que no puedan sentirse con la libertad de besarse, de manifestar su amor en el espacio público, es muy triste, ¿no? Y creo que eso nos lleva a interpelarnos, ¿no? A movilizarnos, a estar allí, a abrazar comunitariamente a quienes quieren esto, simplemente expresar su amor y tener esa el derecho de vivir en paz, ¿no? Como le dice una gran canción de Víctor Jara. Me parece que eso es lo que también nos sigue movilizando. Oh, qué lindas palabras. Javi. Bueno, sí, comparto todo lo que dice Eve, así que voy a ser breve. Comparto, sí, 100% lo que dice la compañera. Y pensaba, ¿no?, también qué queda, ¿no?, con esas decisiones, con ese modo de vivir también que hay campo adentro, vos lo sabés, siempre lo relatas, digo. Campo adentro, selva adentro, montaña adentro, ¿no? Todas esas identidades que también, digo, llevan esto en otro silencio, ¿no? En una forma de resistencia como de otro lado, Así que bueno, me pensaba también un poco en esas identidades, ¿no? Pero bueno, comparto lo que dice Eve. Y mira, para irnos, si te parece, ahí estuve buscando un poco de música, Sandra y Celeste en el programa de Badía en 1987. Ajá. Y en ese programa luego fue mucho revuelo cuando ellas estuvieron en el programa. Y le agradecían a Badía, por un lado, haber abierto la puerta de ese programa. Sí. Y ellas decían de que, bueno, imagínate, 1987 estamos hablando, dos cantantes enfrentándose a las cámaras y a todo un prejuicio, porque, bueno, hacía no tanto que se volvía a la democracia, digo, y sí, digo, demostrando algo que es tan simple como el amor. O sea, más es simple, digamos, la cuestión. Muy bien, nos quedamos acá pensando, seguramente acá después que cerremos los micrófonos seguimos con la charla colectiva y ustedes, esperamos que a ustedes, amigos oyentes, les pase lo mismo. Gracias por escucharnos, gracias a todos por haber participado de esta edición especial. Mil disculpas, interferimos más del tiempo acordado en otros espacios radiales porque tenemos una pequeña red de radios compañeras, colegas retransmisoras. Les estaremos contando, por supuesto, previo al envío de este recorte que vamos luego a subir a través de diferentes plataformas. Así que están invitados a opinar luego, cuando quieran, cuando tengan ganas, a través de los números telefónicos habilitados por nuestra radio. Nada más. Mañana, anímense, acérquense al lugar que tengan a mano, ¿sí? Les aseguro que hay una grupa lésbica armando algo. Les aseguro que hay alguna compañera travesti trans preparando su cartel para sumarse el 8. El 8 mismo, a los compañeros varones. Bueno, sé que es todo un tema, ¿no? Que todavía sigue en tensión la de la participación de los varones cis en estas marchas. Sé que todavía la posición es que no participen, pero también sé que acompañan y muy bien, ¿no?, a las compañeras cis y a las compañeras travestis trans en ese proceso que se desata previo a las marchas que van a ocurrir este 7 y este 8M en diferentes puntos del país. Para nosotros, esta es una edición especial porque recupera y valora el 7M como el Día de la Visibilidad Lésbica por nuestra Pepa, ¿no? Y entendiendo que la falta de visibilización ha sido y todavía sigue siendo un instrumento patriarcal predilecto que ha contribuido a esa falta de reconocimiento de nuestras identidades y nuestras prácticas y ha perpetuado, sobre todo hasta ahora, ese silencio sepulcral que parece hay, ¿no?, de una sociedad toda frente a estas violencias y opresiones que han sufrido nuestras cuerpas, trabas, trans, lesbianas, lesbianes, ¿no? Así que creo que Pepa vino a decirnos que todos los lugares son nuestros y que tenemos derecho pleno de habitarlo como se nos plazca. Hasta la próxima. Todo me recuerda a ti.